Bueno, pues ya estamos aquí desde ni más ni menos que la Feria de Valencia, emitiendo este programa especial de el Campus Party 2006, con un ambientazo aquí y hoy con una compañía de lujo para este programa improvisado, totalmente improvisado, como improvisado ha sido el viaje, como improvisado está siendo todo, esta visita al Campus Party 2006. Una odisea, Dani, una odisea. 2006, odisea en Valencia. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Aquí desde... Voy a bajar la música para que la gente... Escuche, los oyentes escuchen lo que se respira aquí. Mucho ruido, muchos ordenadores... Aquí en un stand, hay que decirlo, que nos han montado al lado del stand de información, en el pabellón 4, al lado de las chicas de información... Y aquí, en medio de todo, en medio de este pabellón 4, el de la zona de juegos, la posada del buen juego, como no podía ser de otra manera. Hombre. Javi, ahora vamos a explicar la odisea para llegar aquí. Para llegar aquí, ¿no? Sí, porque el GPS ha fallado un poco. Sí, bueno, el GPS primero se equivocó porque pensábamos que se hacían en la ciudad de las artes y de las ciencias, como otros años. Y cuando hemos llegado a Guirilandia allí. Había arte, había ciencias, pero no había, pero no había Campus Party. Bueno, casi. Bueno, en el otro micro, Óscar, compartiendo esta velada maravillosa aquí, desde este recinto, desde estos pabellones inmensos, que es la Feria de Valencia. Sí, sí, aquí estamos. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, por fin hemos llegado a nuestro destino después de muchos pesares, pero bien, al final bien. Muchos pesares y muchos andares y muchos dar vueltas con el coche, ¿no? Nos hemos conocido un poquito más Valencia. Hemos conocido todo. Que ya hay que decir que nunca había estado. Valencia. La verdad, Valencia es la tierra de las flores. Godella. Godella. El Zampapizza. Ahí hemos estado. Bueno, y tenemos también en el otro micro... que por aquí, bueno, van a pasar pues mucha gente, todos relacionados con la Campus Party, y hoy tenemos el placer de tener aquí a la gobernadora de Melé. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Marga, buenas tardes. ¿Cómo es eso? ¿Qué te ha pasado por la cabeza? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza para venir desde Sevilla hasta Valencia en tren a la Campus Party? Cuéntanos un poco, a ver, cómo ha sido eso. Ha sido una aventura. Nunca había hecho sola un viaje así tan largo. Y la verdad es que ha sido todo completamente improvisado, ¿no? Lo he preparado en 2 días y todo, en verdad, un poco mágico. Porque las cosas se iban sucediendo para que ocurriera todo como tenía que pasar y todo saliera bien. Bueno, un viaje larguísimo en tren, ¿no? Un montón de horas. ¿Era cómodo el tren al menos? O... Bueno, sí, vamos. ¿O solo faltaban las gallinas por allí? Tenía la me típica... mi cojín. ¿La típica señora mayor pidiéndote ayuda? Había varias, quejándose del calor. Porque es muy divertido, porque a las 8 y 20 de la mañana estaba el aire acondicionado puesto a toda pastilla. Sin embargo, a las 5 de la tarde, antes de llegar, de repente dejaron de funcionar y empezó a hacer un calor horroroso. Y la señora se ponía malísima. Bueno, has venido, Marga, con dos juegos ahí guardados, dos o tres juegos. Traigo varios, pero para jugar online traigo algunos muy especiales. Algunos muy especiales, como son... Para mí, el Diablo y el StarCraft. Casi nada, las dos joyas... Y el Warcraft 3 también anda por ahí. Madre mía, las tres joyas de la corona de Blizzard para jugar online aquí, porque esta es una de las claves, hay que decirlo, ¿no?, de esta Campus Party, Javi. Aquí todo el mundo se puede conectar. A velocidades de vértigo, ¿no? Y nadie se descarga nada. Todo el mundo juega. Bueno, descargar... Más que nada comparten, creo yo. Es un intercambio, ¿no? Ya está todo aquí. ¿Para qué vamos a descargar nada si está ya todo aquí? Compartir es vivir, claro. Bueno, hay que decir que nosotros también hemos tenido una pequeña odisea desde Alicante a Valencia. Nos hemos perdido, ¿no? Hemos ido a parar a la Ciudad de las Artes... Y las ciencias de Valencia. Empieza con lo primero que has hecho. Ha sido echarle agua al radiador con el coche caliente. O sea. Exacto, sí. Primero, la primera película sería algo así como Volcano, ¿no? Volcán. Por aquello de la erupción del agua caliente en el depósito del coche. Y luego ya podríamos pasar a 2006, ¿no? Una odisea en Valencia. En Valencia. ¿Qué ha pasado con el GPS, Javi? Nada, ha fallado. Ha fallado completamente. Hoy no teníamos GPS. Una hora y media dando vueltas. Por Valencia, la hemos conocido, ¿no? La hemos conocido y luego al llegar aquí, a este Campus Party inmenso, hemos descargado todos los equipos, nos hemos equivocado de pabellón, hemos tenido que llamar a algún responsable para que nos para poder mover los trastos. Vamos a contar un poco para que la gente, los que no estén aquí y no tengan la oportunidad de estar aquí, se imaginen un poco cómo es esto, Javi. Pues mira, hay mesas de estas de banquete, de boda casi, a punta larga, para. Largas, más largas. Con sillas de banquete. Muy largas. Más largas que Monkey 2. Con sillas de banquete de bodas y bueno, hay dos pabellones gigantescos, digamos que cada pabellón está dividido en cuatro zonas, o sea, digamos que en total hay ocho zonas, en una zona que en la que estamos nosotros es en juegos, en otro lado es astronomía. ¿Es astronomía? Sí, en otro lado tendríamos simulación, que es donde están nuestros amigos los soldados. Hemos visto soldados, pero reales, ¿no? Reales. Gente vestida de soldado por aquí, paseando. Suponemos que luego iremos a hacerles unas preguntas, tal igual. ¿El otro cuál es, Marga, que tú lo has visto? No se ve el cartel. No sé, pues bueno, es que ese... Ah, sí, el de modding, ese es el de los... Ah, sí, de modding, porque aquí hay que decir una cosa, Oscar. Aquí hemos visto ordenadores, torres... ¿Eran torres? ¿Eran qué eran? Yo más que torres... Yo he visto uno de una chica que parecía un peluche. No puede ser. Impresionante, era un peluche, era un perrito. Bueno, aquí hay que decirlo, ¿no? Es la fiesta del modding de las cajas de PC absolutamente extravagantes. Se puede ver absolutamente de todo. Yo estoy viendo ahora una mismo una torre que tiene un sombrero puesto encima. Bueno, hay torres aquí realmente espectaculares. Unas que parecen más bien un coche, ¿no? Un Ferrari, tuneadas como un Ferrari. Otras transparentes, muchísimas transparentes. Y bueno, muchas cosas de parafernalia alrededor de los ordenadores, jirafas, luces... Las tumbonas que hemos visto. Las tumbonas, hemos encontrado a personas en tumbonas jugando desde la tumbona y durmiendo también en tumbona. Y bueno, seguimos con el otro pabellón, ¿no? Que está dividido en cuatro trozos también, que uno era software libre, que estaban los de Linux ahí. Tus amigos... Mis amigos Linux. Los del camaleón. El pingüino. Bueno, el camaleón sería otro. Los de diseño gráfico, que serían nuestros amigos los de Alberto. Había mucho Mac por allí. Mucho Macintosh. Y luego otras dos zonas que ahora mismo no me acuerdo, pero están en el otro lado. Luego está también la zona de ocio y de juego, ¿no? Que son donde están las PlayStation 2 para jugar, las Xbox 360. Uh-huh. Y luego vamos a hacer una visita para las competiciones y los torneos. Luego nos va a contar Raúl, que es el chico que organiza un poco todo esto, el tema de los juegos y de los concursos, nos va a explicar un poco qué es lo que se va a dar cita aquí en la Campus Party 2006, que vamos a intentar cubrir, al menos los días que estemos, estos dos días primero, vamos a intentar pues contar un poco a los oyentes qué es lo que se cuece por aquí. De momento, y para empezar... Esta noche empieza la Campus Party, a las 12:10 van a hacer una conexión en directo con la casa de Stephen Hawking. Esto es como la previa un poco, ¿no? Es como una previa. Hay que decir que estamos un poco aquí en este mostrador como los de Cuatro, ¿no? Como Andrés Montes Salinas... No, Cuatro no, la Sexta, ¿no? La Sexta, exacto. Como Andrés Montes Salinas y Esteba, ¿no? Aquí sí, los ya. Tres juntitos. Hay fotos, luego las colgaremos en el foro como siempre prometemos. Y luego nunca hacemos, ¿no? Y para variar también, bastante calor. Sí, pero... Aunque hay una chica sevillana aquí que dice que esto no es calor. Pero bueno, viene de Sevilla, que ya hacen 40 grados a la sombra, no tienen sombra en ningún lado. Entonces... Y en la sombra también se está mal. En la sombra también se está mal, o sea que... Bueno, hemos tenido que aprovisionarnos... Aquí corre el aire. Hemos tenido que aprovisionarnos con botellas de agua de otro pabellón, porque hay que decir, Oscar, que el gafe nos persigue días. Desde que hemos llegado aquí nada funciona. Nos hemos intentado meter en el parking en sentido contrario. En sentido contrario, o esperar hasta que abriera la puerta mágica de algún modo así que no llegamos a comprender. Estábamos esperando a que abrieran la barrera y nos hemos dado cuenta finalmente que es que estamos al revés. Sí. Con lo cual, pues bueno. Está muy bien. Querías entrar por la salida, muy bueno eso. Es una buena táctica para no pagar. Pero es que hay que entrar marcha atrás y no nos hemos percatado. Bueno, luego hay que decir que cuando anochezca, cuando caiga la noche y aquí pues... Bueno, aquí va a seguir el juego, va a seguir pues los ordenadores en marcha, pero hay una zona de acampada que luego vamos a pasear, vamos a rastrear con el micro en la mano para preguntar. Nosotros pues, no nos hemos traído tienda de campaña, ¿no? Nos meteremos en alguna, ¿no, Dani? Pues vamos a ver, en la comuna. En la que esto es como Woodstock. Esto es el Woodstock del año del 2006. Aquí todo el mundo acampado con tiendas, con mantas para el suelo. Estamos en la montaña, Javi. Montaña. Montaña de cemento. Vamos de excursión hoy. Bueno, pues aquí hay que decir que estamos rodeados de pantallas gigantes, donde van a poner, presumiblemente pondrán pues todo lo que sea, todos los vídeos, ¿no? Desde la inauguración, que va a correr, creo, a cargo de Stephen Hawking. Sí, será lo clásico, se hace en la Campus Party, donde todo el mundo tendrá los monitores apagados. Se hará una cuenta atrás de los 10 segundos finales y luego hay un estallido brutal y todo el mundo empezará a encender sus monitores y empezarán a jugar, aunque ya hay gente que está jugando, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos en la zona, en el tiempo de acreditación, y a partir de ahí ya empiezan los actos culturales con las 12 y 5 la presentación del Halo 3. De un gran juego, del making of de Halo 3, del esperadísimo juego de Bungie, que en primicia mundial vamos a poder asistir y retransmitir en la medida de lo posible, sin hacer mucho ruido, desde aquí, desde esta posición de comentaristas de la Posada del Buen Juego. Hay que decir que eso será a las 12 y 5, 5 minutos después de que la gente coree esa cuenta atrás y aquí se ponga en marcha oficialmente todo, porque hay que decir que ya hay mucha gente conectada y hay mucha gente disfrutando de lo que ofrece la Campus Party. Bueno, luego vamos a tener muchos más eventos. Vamos a ver si podemos tener a Raúl, el organizador de los torneos, para que nos cuente un poco qué torneos vamos a tener. Y también, bueno, comentar un poco los participantes. He visto una cifra por ahí que me ha mareado, Javi. 5.500 participantes. 5.500 frikis aquí metidos todos. Entradas agotadas y lista de espera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede mover esto tanto? Marga, ¿tú por qué crees que esto llama a la gente? Pues no lo sé, en realidad, porque es una actividad que suele ser muy solitaria. Hay gente que quizás quiere compartir esa actividad con otra gente como ellos. Claro que sí, yo también creo que es el... Porque esto, recordemos, hay que recordarlo para que no lo sepa, que esto empieza hoy y acaba el día 30. Son 5 días con 4 noches, ¿no? Aproximadamente. 4 noches non-stop, quiere decir que aquí no se para. Hay una acampada, hay un pabellón de acampada con tiendas de campaña. La mayoría de estas tiendas... La de montar en 2 segundos. La quechua esta, ¿no? Que se tira y se monta en 2 segundos. El que hace plop, es que, y ya está, ¿no? El suelo de hormigón, no hay para clavar piquetas. Se ha perdido ya lo que era antes eso, Javi, el montar una tienda. Eso se ha perdido, se está ya perdiendo. La gente no sabe. O sea, la esencia, que te tirabas 3 horas para montar la tienda, se había hecho de noche ya. Y al final te montabas con la tienda medio... Creo que en el Oblivion hay una aventura para hacer eso. Sí, no me la mandéis, que luego no la haré. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver. Aquí, sí, a las 11:50 se inaugura con Stephen Hawking, encargado de realizar una cuenta adelante en esta ocasión para celebrar el 10º aniversario. Es decir, como es el 10º aniversario de la Campus Party, la cuenta hoy no será hacia atrás, sino que será hacia adelante. Bueno, pues tenemos aquí, mira, precisamente tenemos aquí a Raúl. Raúl. Hola, Raúl. Raúl. Te puedes sentar. No, si quieres. Mira, aquí. Mira, siéntate aquí, siéntate. Estamos aquí preparando la situación. Hola, buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, aquí andamos. El organizador, ¿no? De toda esta. De este pabellón de juegos, ¿no? El sí, responsable. Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poco qué es lo que. Pues. Los que han venido a participar al campus, qué es lo que se van a encontrar en este pabellón de juegos, a nivel de juego. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué Hombre, presentaciones? Decirte que los dos pabellones son de juegos, no solo este. Cada esquina están la gente de cada una de las áreas y luego toda la parte central de cada pabellón son participantes de juegos. Luego en el pabellón 1 tenemos el área de juegos, ahí donde tenemos todas las consolas de Xbox, de PlayStation, el Stadium de Asus y el escenario principal, donde se van a jugar todas las finales y demás. Y estoy ahora mismo liadísimo porque esta noche, no sé si sabéis, que presentamos sí. El vídeo de Halo 3 con Oscar del Moral, con Oscar, ¿no? del Moral, a las 12 de la noche en el escenario principal del pabellón 1, que no es donde están los participantes, sino es el pabellón donde están toda la zona esta de ocio, ¿no? Y a nivel de torneos, ¿qué vamos a poder encontrar en esta campus? Bueno, tenemos las tres plataformas, digamos, principales, PlayStation 2, Xbox 360 y PC. Y bueno, en PC tenemos las competiciones de la WGT, que son Counter-Strike 1.6, Quake 4, Warcraft 3, FIFA 2006 y Need for Speed Most Wanted. Después tenemos las dos competiciones que han sido elegidas por los participantes como las más populares, y entonces las hemos hecho oficiales, que son Battlefield 2 y Counter-Strike Source. O sea, tenemos dos competiciones de Counter, todavía siguen ahí las comunidades divididas. Luego en 360 tenemos, por un lado, Project Gotham, Dead or Alive, Final Fight Night 3 y NBA Live 2006, y luego por votación popular Top Spin 2 y Table Tennis. En PlayStation tenemos Pro Evolution, que es el Pro Evolution 5, es el juego estrella. Sí, el rey de los torneos. Sí, superamos los 1000 participantes ya. Uf. Y tenemos una zona dedicada solamente a él. Además, primera vez que yo creo que en la historia de los videojuegos una cadena de televisión en España patrocina una competición de videojuegos, en este caso Antena 3, que es patrocinadora de toda esa área. La gran final traerá a locutores de Europa FM, de la radio, para que retransmitan como si fuese un partido real, allí los comentaristas y demás. Y luego tenemos Tekken 5 y SOCOM 3. Luego, actividades de todo tipo, el SingStar, la Fórmula 1, el Dance Revolution, World of Warcraft, de todo. World of Warcraft, bueno, son 5 días, ¿no? 6 días, del 24 al 30, ¿no? Sí, bueno, son 7 días la campus, pero competiciones empezarán mañana y terminan el sábado. Terminan el sábado. Sí, bueno, oye, también hay competición de los Sims, que no la hemos anunciado todavía. La vamos a anunciar hoy. Primera competición de los Sims. Competición de los Sims. Hemos encontrado la forma de... ¿Cómo se puede competir a los Sims? La hemos encontrado. Explícanos. Bueno, pues se trata de hacer una película con los Sims. Hay que hacer una película. No sé si sabéis que se puede grabar. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, creo que lo subiremos hoy o mañana. Hemos subido un skin de una camiseta de la Campus Party, que hay que ponérsela a los Sims. Entonces, no valen vídeos que no lleven la camiseta a la campus, porque si no, no... Claro. Sabemos, es para saber que lo han hecho aquí. Que no hay truco, claro. Entonces, hay que hacer una película, da igual, durará unos 2 minutitos, y tú puedes ir grabando trozos, y luego con el Windows Movie Maker haces tu composición, pues pones tus títulos y demás, y daremos distintos premios, en plan al mejor decorado, al mejor guión, al mejor personaje, etcétera. Entonces es una forma un poco de, en vez de hacer competición, a ver, venga, ¿quién hace la mejor casa? Incluyelo en una película, ¿no? Y bueno, ahí va. Mañana lo anunciaremos. Todavía lo teníamos ahí guardado. Original, sin duda, la verdad. Yo creo que es el primer, si no es la primera vez que se hace un campeonato de los Sims, yo creo que debe ser de las primeras, ¿eh? En el mundo. Yo creo que es la primera, ¿no? Y es muy original. No, de hecho, acabo de recibir ahora mismo un mail de Electronic Arts. Oye, que los vídeos no los deis, que los queremos poner en la web de los Sims. Los vídeos ganadores del campeonato de los Sims. Bueno, y una para todos aquellos que tengan dudas, cualquiera que esté conectado en cualquier zona de la campus, ¿tiene acceso a estos concursos, a estos campeonatos? Sí, sí, sí. O sea, los campeonatos de la campus de juegos están abiertos a cualquier área. No tienes por qué estar en el área de juegos. Puedes, claro, estar es una, en simulación, una duda que puede en robótica, tener la gente. Tú te puedes apuntar. Una competición por plataforma. Muy bien. Pues simplemente dos preguntillas. ¿Cuántos organizadores sois, más o menos? En el área de juegos el staff son unos 70. Unos 70. ¿Y cuánto tiempo estáis currando para esto? Organizador de juegos soy yo. O sea, sí, todo el año yo. Y luego ya la gente que viene para acá, pues 70. Que llegan pues una semanita antes algunos, otros tal, y otros el mismo día, a campus. O sea, van escalonados. Uh-huh. Conforme va creciendo esto, pues van entrando. Pero digamos que montar la campus es casi todo un año, ¿no? Sí, bueno, es que juegos es un área. Sí, dentro de las 10 que tiene. Entonces, yo me refiero a tu área. Mi área de juegos, vamos trabajándola poco a poco. Uh-huh. Si es que al final abrimos las inscripciones en marzo aproximadamente, ya se presenta un poco el área, y yo cada vez quiero ir poco a poco sacando los contenidos más cercanos a la campus, porque sobre todo, por ejemplo, las competiciones oficiales, un juego en marzo muy popular, de repente en verano puede acabar ya siendo desbancado completamente. Sí. Claro. Entonces ya te digo, ahí vamos poco a poco haciéndolo, ¿no? Entonces además también se hereda mucho de un año al siguiente, ¿no? Uh-huh. Realmente cuando empieza todo el follón es ya en la campus. Sí. Bueno, pues Raúl, no te robamos más tiempo, que sabemos que te hace falta para preparar todo esta noche para el gran evento esperadísimo, Primicia Mundial, ese making of de Halo 3. La verdad que ahí eso es mérito de la gente de Microsoft España, porque ya ha sido una lucha internacional de traerse algo tan brutal a la Campus Party. O sea, algo que no suele ocurrir muy a menudo, ¿no? Que siempre se barre para afuera y en España siempre nos quedamos a dos velas, ¿no? Exactamente. O sea, ya te digo, es un trabajo interno de ellos brutal, un regalo brutal que yo la verdad no me lo esperaba. El año pasado tuvimos también la suerte de poder presentar la Xbox 360, pero era la presentación en España. Y bueno, hay muchas novedades. Mañana es el día, digamos, de Xbox. En la conferencia de la tarde vamos a poder ver en movimiento, ya jugando, Gears of War, 99, Crackdown. O sea, se han traído muchísimo contenido y la verdad que Xbox ya no solamente la infraestructura que ha puesto en el estadio, que ha puesto un mogollón de consolas. Prácticamente creo que tenemos todas las consolas que tenían disponibles, no les quedaban más. Yo intento que pusieran alguna más y no les quedaban. También los contenidos, la calidad de los contenidos, ¿no? Pues como siempre, bueno, el Microsoft y 360, pues como siempre portándose bien, ¿no? Sobre todo con el gran público y, bueno, estando a la altura de un evento como este, de la Campus Party, con 5.500 participantes como mínimo, que se dice muy pronto. Raúl, muchas gracias. Hablaremos contigo a lo mejor mañana otra vez para que nos comentes qué tal va todo. Ok, venga. Muchas gracias. Seis. esperando ya que nos den el banderazo. Pues me encantaba de tenerte aquí. Venga, gracias. Es un acuario, ¿no? Un acuario, pero de verdad, porque hay peces. Hay peces ahí dentro, hay peces dentro. Bueno, tenemos aquí a Joan, el creador de este magnífico jardín. ¿Cómo ha surgido la idea? ¿Por qué hemos estado construyendo esto? Tanto lo que hemos vivido, eso también. Sí, retoma. Sí, tranquilidad para el trabajo. Bueno, ya María, muchas gracias. Y nos vemos por aquí, que bueno, esta noche empieza ya, ¿no? Estamos grabados. Eso, muy bien, nos vemos por aquí, gracias. Cuando las tengan bien conectadas, no estaban todavía ahí los pobrecicos intentando hacer conexión. conexión, pero veremos a ver. Bueno, pues seguimos ahí andando, esto no se acaba nunca. Es una nave impresionante, un pabellón realmente grande, con el que estamos andando dirigiéndonos hacia la zona de juegos, de jugadores, para ver, para experimentar también, ¿por qué no?, todo lo que nos ha traído, pues, tanto Microsoft como todas las demás compañías. Conectaremos ahora con todos esos jugadores en breve momento. ¿Cómo ha sido eso? Explícanos. ¿Qué te ha pasado por la cabeza para participar aquí? No ha pasado nada, simplemente hay que estar aquí y digo, me voy a hacer. ¿Sabes cómo consiste en hacer para que yo te haya seguro también? ¿Para un poco amarillo? ¿Y ganar? Más o menos, más o menos. ¿Qué te ha pasado por la cabeza? Pues yo entro muy caro. Estamos aquí delante del stand de WGT, que de lejos parecía algo así sindicalista o de UGT, pero no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos aquí a Dionis. Dionis Guzmán. Bueno, Dionis Guzmán nos va a explicar un poco en qué consiste este WGT, este stand magnífico, lleno de ordenadores. ¿Qué consiste este World Game Master Tournament? Pues esto ha sido una iniciativa que a nivel internacional ha montado conjuntamente tres partners. Intel, que es el proveedor oficial de procesadores, ASUS como proveedor oficial de hardware y ATI como proveedor oficial de, digamos, tecnología para gráficas. Entonces, lo que nos ha permitido a ambos parties la oportunidad de tener el escenario adecuado para quedarnos montar este estadio con los 70 puestos más 10 portátiles de competición, más los PCs que hay montados en el escenario. Y bueno, traer este torneo, que es la primera vez en el 2006 que se está organizando a nivel internacional, y la parada en España es, pues, aquí, Campus Party. Un torneo multitudinario que ¿a cuántas personas más o menos va a reunir y a qué juego se va a poder jugar en este WGT? Mira, la WGT empieza oficialmente mañana a partir de las 3 y acaba el sábado a las 5 de la tarde. Hay, como te he dicho antes, 80 puestos, entonces más o menos se espera que a partir de mañana a las 3 el ritmo es de unas 80 personas por hora, más o menos, con lo que puedes echar cuentas. Bueno, pensando que esto es un evento de esos de 24 horas al día, pues no salían en un día normal unas 1.600 y pico personas, pero bueno. ¿Y qué más te puedo contar? Los 5 juegos oficiales que hay son FIFA 2006, tenemos también Quake, tenemos Counter, tenemos Need for Speed y World of Warcraft. Y si os queréis apuntar, pues os animo a que lo hagáis, porque hay casi 25.000 euros en premios entre Metallico y Hardware. Bueno, nosotros nos pasaremos para ver qué tal van los campeonatos y entrevistar a los vencedores, o porque no a todos los participantes, ¿no? Que todo el mundo juega con la misma ilusión de ganar, y sobre todo yo creo que la de participar aquí en un buen ambiente y en un panorama y con unos equipos fantástico. Para nosotros también es la primera vez que venimos a Campus, que montamos un torneo parecido a este, y la verdad es que sí, de momento todo parece que está más o menos bajo control, al menos por ahora. Bueno, pues desde un puesto privilegiado aquí en este pabellón, con el escenario principal delante, el stand de la WGT, que seguro que nos va a deparar muchas sorpresas. Muchas gracias. Seguimos recorriéndolo. Ahora estamos en un stand particular, curioso, el de Coca-Cola. Todo, pues, decorado, todo de color rojo, con unas, pues, lo que tiene en se pone porque siempre hay algún regalo o algún bonito, que supera, que a la gente le gusta, no solo le gusta estar sentado con su ordenador haciendo sus cosas, sino que hay espacio también para la gente más activa, por lo visto. Bueno, vamos a preguntarle a alguien de la cola a ver si sabe por qué está haciendo cola. Que perfectamente podría ser Need for Speed, Most Wanted, ninguna novedad. Por aquí tenemos a Metroid Prime. Thank you. suenan muchos, a lo mejor se llevan una sorpresa. O sea. Sí, desde luego, seguro que me llevo la sorpresa de saber que aún no tengo edad. Ni siquiera estoy computando. Bueno, Brain Training, hola, ¿podemos hacerte unas preguntas? Next, Rufus Roughcut and Sawtooth in the bus wagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Ant Hill Mob in their bulletproof bomb. Seguramente se refería a la media y entonces tal, pero debería explicarse un poquito mejor. vemos un poco triste la imagen, un poco dantesca, de estas, pues prácticamente cinco GameCube, de estos cinco stands de GameCube, pues que están más solos que la una. Nadie juega ya a la consola, al cubo de Nintendo, ni siquiera estando este juego presente, ¿no? Si escuchara la música. Pero sí, sí que se escucha, poniendo el micrófono en altavoz, se escuchan esas melodías de ese Mario Kart para GameCube, y pues ni a pesar de tener ese reclamo, pues estos cinco stands de GameCube, pues están más vacíos, o sea, que pues hay que decirte que un estadio ya del Mundial. Yo he visto una mata corredora de estas del oeste pasar por aquí, ella solitaria, rotando y rebotando contra el suelo. Bueno, pues con esta música triste para ya dejar este espacio, esta sección dedicada a GameCube, que obviamente pues es obvio y cada vez más que los nintenderos están esperando que el 1 de mayo, el lanzamiento en noviembre de Wii y sumando, vamos andando, nos alejamos de esta zona. Esta noche, ya lo sabéis, y si no lo sabéis, lo volvemos a repetir. La prueba de fuego, empieza todo. La guerra se desata, la batalla empieza. El puente caerá con la presentación. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. I'm a lover and I'm a sinner. I play my music in the sun. serie de Fibonacci. Thank you. pues aquí estamos otra vez en directo desde pues este pabellón 4, desde este stand de la Posada del Buen Juego aquí en la Campus Party 2006 y Javi, a puntito ya de empezar ya oficialmente, quedan exactamente casi unos 10 minutillos para que Stephen Hawking cuente la cuenta atrás, diga unas palabritas. El mismísimo Stephen Hawking, ¿no? Sí. Se han buscado a alguien de renombre para los 10 años de la Campus Party. Que si no tengo mal entendido, pues va a ser a través de una videoconferencia. Uh-huh. En directo. En directo. Y bueno, y hará el ritual de todos los... Marcará esa cuenta atrás que este año, por ser la décima edición, pues nos han dicho que va a ser cuenta adelante. Cuenta adelante, sí. Bueno, atención aquí a Óscar, que está haciendo el reportaje de fotos. El reportaje gráfico espectacular, porque ya, hay fotos realmente interesantes. Me va a tirar una, me va a dejar ciego con el flash. Bueno, Óscar, cuéntanos. Aquí estamos, haciendo fotos. ¿Cómo estás viviendo estos prolegómenos de la Campus Party 2006, de ese pues ya inicio oficial del evento? Y ni más ni menos, Óscar, que con Stephen Hawking. Stephen Hawking, qué gran científico. Ya empieza la cuenta atrás desde el 10 hacia el 0. 10 minutos faltan. Estamos pendientes de su imagen. Una cuenta atrás, Javi, para la cuenta adelante. ¿O cómo va esto? Bueno, estamos viendo que quedan 10 minutillos y ya está. Da lo mismo como lo contemos, creo, ¿no? En las pantallas grandes, en estos lienzos blancos que están pues repartidos por todo el pabellón, los números cantan y cantan 0-9-3-0. 9 minutos y medio para que aparezca el bueno de Hawking y nos deleite pues con un... Con un discurso, ¿no? Bueno, yo creo que un poquito menos, ¿no? Porque el ordenador suyo no dará para dar una conversación tipo Fidel Castro, ¿no? No. Sí, hombre, evidentemente con las limitaciones pues mecánicas, en este caso, debido a la enfermedad de Stephen Hawking, pero seguro que unas palabras, Oscar, interesantes. Seguro. Porque este hombre siempre que dice algo, siempre, nunca cae en saco roto. Es decir, siempre que abre la boca este buen hombre, siempre que pronuncia, siempre que dice algo, sienta cátedra, o al menos causa polémica, o a veces incluso da que pensar, ¿no? Hay que reflexionar. Uh-huh. Esperemos a ver si nos dice algo así que nos ilumine a todos los internautas que estamos por aquí. Y bueno, y la tradicional encendida de monitores. Bueno, cuenta esto, Javi, un poco. Es tradicional en la Campus Party tener los monitores apagados hasta que se inaugure oficialmente. En el momento que se ha inaugurado oficialmente ya pueden encender los monitores y mientras, siempre en la inauguración no permiten tener ningún monitor encendido. Bueno, los nuestros están encendidos porque... En este caso está grabando, pues el programa de audio está monitorizando la posada, pero cuando estemos ya llegando vamos a apagar también, siguiendo este ritual mágico, ¿no? De las Campus Parties, que tú, Javi, has asistido a más de una. Bueno, no mucho, pero no he estado nunca como participante, sí como visitante en la tercera y creo que en la quinta. Y alguna que otra en Alicante que han hecho, no Campus Party, pero sí Explanada. Antes comentaba Marga también el tema de las mascotas, ¿no? Sí, que la gente suele traerse a la Campus Party mascotas que suelen ser peluches que les acompañan durante los 6 días que están aquí, a cada cual más extraño o estrambótico. ¿Tú cuál te has traído, Marga? Yo hoy no me he traído ninguno, porque el mono yo no tenía ganas de salir. No cabía en la maleta. No cabía. O se ha escapado en el tren. En la cazadora no me cabía. Pero el cojín ese raro que hemos visto que... Sí, un cojín de un gato. Que yo he dicho que era un hipopótamo. Sí. No, pero es un gato. Bueno, pues estamos viendo todo el panorama, se han apagado las luces y la verdad es que se ven algunas mascotas y yo he visto algunas. He visto desde Pokémon hasta, bueno, referencias a la Guerra de las Galaxias. Calaveras. Guadañas, todo tipo de peluches. Bart Simpson, no sé si veo por ahí. La verdad es que, Javi, hay gente que esto lo vive. Sí. es impresionante, ¿no? Y donde está el stand es gigantesco, o sea, la Feria de Valencia es gigantesca. Y es impresionante. Hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo y hay que decir que ahora ya debe estar prácticamente terminado. finalizado el Atomo impresionante. Un Atomo, un modding de 5 ordenadores. Metido en un átomo. Bestial. Luego vamos a intentar hacer fotos, obtener una foto de esa maravilla, de ese prodigio tecnológico y del modding, porque la verdad es que es impresionante. Y de hablar con ellos un poquito, ¿no? Hablaremos también a ver cómo. ¿Por qué, no? Han tenido esa idea, ¿no? ¿Quiénes son las mentes enfermas que han pensado en eso? Sanamente, claro. Y bueno, los tendremos también en los micros de la posada. ¿Cómo vamos a tener también? Y lo volvemos a repetir porque falta muy poco. Estamos nerviosos, nos tiembla todo. El pulso, los micros, las orejas. El jefe maestro. El jefe maestro va a volver hoy aquí. En el pabellón 1, en el escenario principal, Halo 3, el making of. Así se hizo el juego, o así se está haciendo, mejor dicho, el juego de Bungie, que promete arrasar, literalmente, pues en 360. Lo vamos a tener dentro de muy poco. También vamos a tener a Oscar del Moral. ¿Aparece algo en las pantallas? Ya no. Empieza el anuncio de la Campus Party a salir por las pantallas. Torno 3D, parece bastante bonito, ¿no? Se escucha ya algo, ¿no? Creo. Sí, sí. Se escucha completamente. De hecho, bueno, vamos a poner un micro más de ambiente. Pero vamos, yo creo que se escucha perfecto. En el 97 dice 28, la conectividad 28.000 bytes. En el 98 512.000 bytes. Es lo que está saliendo por la pantalla, la velocidad que obtuvieron en el 99, 2000 bytes. En el 2000, 34.000 bytes. Esto es una imagen que está saliendo perfectamente por la pantalla. 2001, 150.000 bytes. O sea, estamos viendo que está creciendo bestialmente. Pues en 2002, 310.000. Sin duda, la verdad es que son cifras. No, 310 millones. En el 2003, 612 millones. Y me estaba comiendo los ceros. Bueno, en el 2004, 1.200 millones de bytes. Casi nada, ¿eh? Impresionante. En el 2005, 2 millones de bytes. Y en el 2006, lo que esperan, en teoría, era 3,7 millones de bytes. Pues con esto nos podemos... Y ya está aquí Belinda, que es la... la presidenta, con Stephen Hawking. Palabras de Stephen Hawking. Stephen Hawking. No sé si alcanza Javi a leer lo que dice, o algo de lo que dice. Está hablando sobre el ADN humano. Dice, me gustaría mostrar un cómo hice y que ilustra un ejemplo. Y está saliendo un ejemplo de... durante millones de años la humanidad vivía como tal y algo ocurrió que destapó un poder de nuestra imaginación. Está diciendo cómo nació la humanidad y poco más. Aprendimos a hablar, aprendimos a escuchar. El habla ha permitido la comunicación de las ideas. Facilitamos a los seres humanos... Ah, no da tiempo a leerlo apenas. Más rápido, sí. De construir lo imposible. Están saliendo imágenes de Roma, de países simbólicos del mundo. Imagen de Stephen Hawking también. Sí, ahí con... La verdad es que esperemos que el vídeo lo cuelguen en el internet porque es digno de ver, ¿no? Es digno de ver y también de escuchar, o de leer, en este caso. Oscar, ¿qué te está pareciendo? Me está pareciendo muy, muy bien realizado. Muy evocador, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bastante impresionante. Ahí aparece una antena parabólica gigantesca. Javi, cuéntanos. Nada, acabé de terminar diciendo, Joaquín, que todo lo que tenemos que hacer es seguir hablando, hablando, hablando. Que la tecnología no se confunda, ¿no?, con el aislamiento, de alguna manera. Uh-huh. Que la comunicación nos lleve al desarrollo humano, ¿no? Exacto. Ahí se escucha la voz del intérprete de Stephen Hawking. En teoría, resumiendo, son las dos últimas palabras de Hawking, ¿no? Que es seguir hablando, o sea, comunicarnos y todo eso. Seguir hablando, no importa cuál sea la tecnología, ¿no? Sí. Gracias a la tecnología. Y si la tecnología avanza, pues aprendamos también a hablar, ¿no?, con esa, con estas nuevas tecnologías, ¿no?, que lejos de aislar, deben comunicar más a las personas, ¿no? Sí. La cuenta atrás. La cuenta adelante. La cuenta adelante, mejor dicho. Ha empezado. Bueno, pues ahí está. Welcome. Bueno. Una gran ovación. Bueno, pues ahí está la ovación espectacular y este Welcome to Campus Party. Uh-huh. Esas son las palabras, han sido las palabras de Stephen Hawking y esto pues que oficialmente ha dado comienzo, ¿no? Sí, ya empieza y son 5 días hasta el sábado que hay que vivir a tope. Nosotros simplemente viviremos un par de días, pero dejaremos aquí a Marga que nos dé información al respecto, ¿no? Sí, la llamaremos puntualmente para que nos cuente qué se está cociendo. Ahí va, hay uno con un sombrero ya realmente esperpéntico. Hay ventiladores también, lo estamos viendo. Hay ventiladores en algunos ordenadores, pero ventiladores de pie para no pasar calor. Y bueno, esto ha dado comienzo. ¿Qué te ha parecido, Oscar, este vídeo de Stephen Hawking? Un Stephen Hawking bastante cambiado. Sí, claro, el tiempo pasa sobre él como sobre todos, pero ya veis, los mensajes profundos y interesantes que incluso aquí tienen sentido. Exacto, pues la verdad es que bueno, ahora están apareciendo los patrocinadores en la pantalla y nos vamos a trasladar rápidamente hasta el pabellón número 1, donde nos espera el primer acto, quizás una primicia mundial, ¿no? Una primicia mundial absoluta. Uh-huh. El vídeo de Making of de Halo 3, presentado pues en primicia mundial por Óscar del Moral. Vamos a estar allí con nuestro micrófono portátil al pie del cañón. Esperemos que Óscar no nos cojan los militares que hay por ahí. Vaya. Soldados.com. ¿Pero qué es esto, Óscar? Ya hablaremos con ellos. Hay que decir que también vamos a ir a entrevistarlos, así que vamos a dejarlos pues para mañana, ¿no? Que vamos a partir de las 12 creo que empiezan, ¿no? Los espectáculos de soldados.com. No, o sea, a partir de las 10 de la mañana, mañana. A partir de las 10. Mañana por la mañana empieza la simulación con la presentación del Flight Simulator 10 y a partir de ahí ya empieza la zona de simulación, que es donde está soldados.com, a funcionar después de esa presentación. Bueno, pues vamos a ir a ver qué tal, a ver si nos enrolan. A ver, ¿en qué acabamos? Sí, a ver, habrá que ir con cuidado. Si nos pagan bien, ¿no? Si nos pagan más que en la posada. Bueno, pues vamos aquí a cerrar este tenderete, esta taberna que hemos montado, la taberna central aquí. En el pabellón número 4. Que habría que felicitar a Raúl, nos ha dejado un buen sitio, la verdad. La verdad es que sí. Uh-huh. Estamos a la vista, tenemos a la vista dos pantallas, en un sitio que ahora mismo pasa un aire bastante más fresquito que antes, tengo que decirlo. Y la verdad es que se está muy a gusto con las luces apagadas. Vamos a movernos rápidamente para allá porque el jefe maestro está a punto de desplegar toda su artillería. Si os parece bien, volvemos en unos minutos. se ha mostrado hoy aquí, de ese Mickey Mouse, de Halo 3, aún no ha aparecido Oscar Zamora, el maestro de ceremonias en el escenario, pero ya después se aguanta ya. Podemos ver y escuchar, aparte del equipo de Banshee, podemos ver también esas imágenes con las que ya nos editaron en el E3 2006, ese Halo 3, con una cortana en serios apuros. El tentáculo misterioso que también hace aparecer en la escena. Y evoca claramente al final de Halo 2. El equipo de Banshee que sigue comentando parte del juego, parte de las intríngulis del juego. Everybody I talk to, even if you mention Halo, and everybody immediately reaction is how Halo is video del making of. Sohan. Sí, desde luego parece un producto recién traído de United States. Primicia probablemente, porque Microsoft España pues lo habrá traído en exclusiva para presentarlo aquí en la E3. Pero se ha dado demasiada prisa quizá, porque no han tenido ni un subtítulo que nos diga más o menos cuáles eran las anécdotas tan graciosas que parece que estaban comentando. Y hay que decir también que el inglés americano es mucho más difícil de entender. Sí, bueno, hablan con chicles en la boca, pero bueno, pues hasta aquí haya llegado pues esta presentación, este esperado making of de Halo 3. Y bueno, en función de lo que se vaya presentando, lo vamos a ir anunciando. Pero de momento parece que esto es todo. Sí, esto es todo. Vamos a ver qué tal lo que empieza ahora. Es un acto de la campus. Puede decir, y me gusta ser crítico cuando toca, y amable y generoso cuando toca también, que me ha parecido una apuesta en este un poco fría, ¿no? Sí, la verdad es que ha empezado sin aviso ninguno. A mí me falta aquí personal de Microsoft explicando la situación. Esta narrativa de alguna manera, basándose en las imágenes, a comentar un poco en castellano, pues qué es lo que estaba ocurriendo en la pantalla, ¿no? O qué es lo que comentaba la gente del equipo de Bungie. Hombre, de por sí es que ni siquiera han dicho empieza el vídeo, o sea, el vídeo estamos aquí todos de pie y de la noche a la mañana ha aparecido. Con retraso, pero bueno, es normal que haya un poquito de retraso en estas cosas. Ha habido el estado de la inauguración y al menos deja un poquito de tiempo para que la gente venga para acá. Pero bueno, ya veremos a ver cómo son las siguientes presentaciones de Xbox y bueno, de Microsoft. Mañana hay que recordar que uno de los puntos fuertes de la jornada es esa entrevista o esa rueda de prensa con el jefe diseñador. Diseñador jefe, vamos, de Flight Simulator 10 y también Flight Simulator X y también del anterior a Centurion Flight. Eso será mañana. De momento, pues, este acto que inmediatamente daba inicio después de las palabras de Stephen Hawking y la inauguración de esta Campus Party 2006, que en principio, bueno, pues, a tenor de lo visto y presenciado, hay que decir que lo hemos hecho íntegramente, pues nos ha parecido, pues, un poquito flojo, ¿no? Oscar, ¿tú qué crees? Sí, la verdad es que se podría haber, no sé, completado más con alguna aportación de algún ser humano animado. Y el escenario que es muy grande. Bueno, pues, si parece bien, lo dejamos aquí. Y a partir de ahora y toda la noche por delante, para ir descubriendo situaciones, para ir descubriendo todo lo que está ocurriendo también entre bastidores, que yo creo que es lo importante aquí. El Campus Party 2006. Muchas gracias. Nos vemos ahora mismo en breves momentos con más noticias, más anécdotas y más curiosidades. Bueno, pues hoy seguimos aquí. No, hoy no hace falta poner el ambiente de taberna, el sonido de ambiente de taberna, porque aquí tenemos el sonido ambiente de el campus, de la Campus Party. Y se suena así. Bueno, cuando son las 2 y 2 minutos ya de la madrugada, después de este primer día, Javi, te veo con cara de sueño. Hombre, me has... Se ha olvidado de encender el micro ya. Ya, son unas intempestivas. Nada, que me habéis hecho despertarme a las 7, luego Daniela llegó tarde, como siempre. La salida a las 10 de la mañana me hacen despertarme a las 7. Y ya estoy medio sopa. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido este primer día? A modo de reflexión, pues un poco ya nocturna, sosegada, desde aquí, desde nuestra mesa central de la Posada del Buen Juego, aquí en la Campus Party 2006. Ha sido un día de llegada de gente, ¿no? Sí, eso sobre Hemos todo. Hemos visto mucho estrejo en la gente que no sabía dónde se tenía que colocar. Sobre todo porque estamos al lado del sitio de información. Uh-huh. Y aquí Margan se ha ido un momentito la rey a la pobre. ¿Qué te han hecho, Margan? Cuéntanos. Como se han ido los que estaban en información, yo era la única que quedaba en el stand y han venido todos a preguntarme, porque además ha coincidido con que se ha caído la red y han venido todos aquí a por mí. Han venido a pedirle explicaciones a pobre Marga. Sí, sí. Madre yo mía. Que no tengo ni idea. Se han echado al cuello en un momento. No, tampoco, tampoco. Bueno, Javi, tú lo decías bien, un día de llegadas, un día donde todo el mundo pues ha entrado a sus equipos, los ha descargado, los ha etiquetado, porque hay que decir que hay un control severo, ¿no?, en las entradas y las salidas de los pabellones. Nadie puede sacar pues un equipo sin la previa etiqueta que pues le identifique como el pues como su poseedor, ¿no? Su poseedor. Como su propietario. Uh-huh. Y esto se ha visto, ¿no? A veces bueno, pues se ha lentecido un poquito la entrada de la gente por estos sistemas de seguridad, pero yo creo que luego se agradece, ¿no?, todo esto. Hombre, dejas tu equipo, pues ir andando por ahí, que sabes que nadie lo va a poder sacar si no es con la acreditación. Entonces, en teoría la seguridad está bastante bien trabajada y es una gozada poder dejar el equipo en la mesa y no tener que estar cargando con él todo el rato. Óscar, dígame. Este primer día, aquí ahora a la luz de las velas, con estos rayos de tenue luz que nos iluminan ahora mismo, uh-huh, en esta noche, bueno, ya madrugada, ya con, bueno, después de un día prácticamente, pues no sé cuántas horas llevamos aquí, pero llevamos unas cuantas desde luego, desde las 2 del mediodía, aproximadamente ya dando vueltas por aquí, hasta sí, las 2 de la madrugada, pues ya son unas cuantas. 12 horas. Bueno, después de todo lo que hemos visto, Óscar, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es aquello que quieras remarcar para resumir un poco este primer día que hemos vivido desde la posada? Para mí impresionante todo el gentío que hay aquí y lo bien, no sé si organizados, pero sí sabían muy bien qué es lo que tienen que hacer. Se nota que es gente que repite la experiencia, que les gusta. Luego hay gente nueva, pero que conoce bien también el sistema, la mecánica de todo lo que se cuece aquí. Y si bien ha sido un día de, como decimos, de llegadas y de estrés, de mucho movimiento, sí, se ha visto que al final todo se ha encauzado bien, la gente está sentada en sus sitios y contenta y a sus cosas. La organización parece que bien, tiene experiencia y van arreglando los entuertos. La gente está bien especializada en su trabajo. Ahora no lo saques de ahí porque no saben darte más información. Es verdad, pero al es fin verdad. Y al cabo les hay que decirlo. Claro, les contratan para hacer un trabajo y no otro. También es cierto. Y luego estas caídas de red, caídas de luz y tal, bueno, pues lo típico de un primer día, ¿no? Sí. Suponemos que para el resto de las jornadas esto funcionará pues como va siempre, a toda máquina. Bueno, pues mañana también estaremos aquí puntuales para, bueno, pues para informar y para contar todo lo que aquí pues sea digno de mencionar, lo que aquí está sucediendo. Estamos viendo que hay muchos ordenadores ahora que se han apagado las luces o que hay menos luz ambiente, que tienen sirenas en la parte superior, algunas incluso como de policía o ambulancia. Javi, ¿esto qué significa? Eso pregúntaselo a Óscar, que es el historiador, ¿no? Sí, esto ya en la antigua Mesopotamia creo que se... El código Fibonacci. El código Fibonacci. Todo. Es la clave. Sí, es la clave, es contar hacia atrás con un dedo en el ojo, ¿cómo era el tema? Bueno, pues la verdad es que es un espectáculo bastante digno de, pues, de ver, de presenciar, ¿no? Todos los ordenadores, todos los monitores encendidos, un auténtico pues baño de luces y de colores. Yo una de las cosas que me estoy descojonando es ver a la peña que tiene un, o sea, se le están cerrando los ojos, ahí ya empieza a bostezar y sigue delante del ordenador, es bestial, o sea, que se vayan abajo a dormir y mañana se despierten tempranito. Es aquella, Javi, es aquello que todos hemos sentido, ¿no? Que nos tiramos ahí horas y horas delante del ordenador, pero aquí la diferencia es que parece que pues no hay tiempo, ¿no? No tienes ni a tu madre detrás con el garrote. En los mundos de Oblivion, ¿no? Exacto, ni estás molestando a nadie, sino que aquí pues es lo que se viene a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es la experiencia más grata, ¿no? De la gente que viene aquí a la campus, ¿no? Sí, aquí el saber que esto no acaba. Aquí hacer lo contrario es lo raro. Exacto. Claro, aquí no quedarte y trasnochar y estar en el ordenador y sencillamente no fijarte en la hora que es, eso sería lo raro. Exacto. No. Pues, como decíamos, las 2:08 y bueno, pues ahora mismo bastante movimiento, hay que decirlo, para ser las horas que son, bastante movimiento en este pabellón 4. Nosotros vamos a hacer una visita ya pues al pabellón inferior, que es donde está el campo, que parece un campo pero de refugiados. Simplemente para buscar la tienda de campaña en la cual meternos. A ver si alguien nos acoge, ¿no? A ver si alguien, alguna alma caritativa, algún sacerdote. No, sacerdote no. ¿Algún carmelito? Menos todavía. Bueno, pues alguna alma caritativa. A ver si alguien nos acoge en su tienda de campaña. O no hace falta, porque la verdad es que mucho frío Javi no hace. No. Así bueno, que dormiremos en el suelo como bien podamos. Tampoco vamos a dormir mucho. Vamos a hacer unas rondas por las tiendas preguntando a ver qué tal están durmiendo. Nos despertaremos para preguntarles si están durmiendo bien. ¿Qué te parece, Javi? Vas a entrar. He pensado que vayas tú. No, vas a llamar tú. Imagínate si nos encontramos así Frido con Elsa. ¿Qué pasaría? Bueno, seguro que aún nos deparan muchas sorpresas esta noche. Y ya no te digo, bueno, pues mañana, ¿no? Que queda todo un día por delante con algunos eventos realmente interesantes. Hoy, pues bueno, como comentábamos antes, un poco, y hay que ser claro y hay que ser sincero, un poco decepcionante la puesta en escena, sobre todo del vídeo del making of de Halo 3, un poco desaprovechado, ¿no? Esa primicia, esa presunta primicia. Un poco improvisado, sí. Reflexionando un poco ahora con el tiempo después de verlo, exactamente, su inicio ha sido improvisado totalmente, la gente de Microsoft no han aparecido, han dejado ahí a alguien para poder echar a andar el vídeo y se ha notado la falta de interés en comentarlo, no sé. Lo han dejado caer y como comentábamos antes allí con el micro portátil, pues totalmente en versión original, pero en americano, con lo cual el 95% de la gente no ha entendido ni papa. Y bueno, sí, algunas imágenes que se colaban por ahí de las grabaciones de Martin O'Donnell, de la banda sonora y los programadores de Bungie hablando sobre algunos detalles del juego, pero en definitiva muy poco o nada nuevo en el horizonte de ese Halo 3. Hombre, donde estamos yo creo que lo podían haber aprovechado muchísimo más. O sea, es un sitio que había mucha gente esperando un poco, quizás, que Microsoft nos dijese hola. Sí, porque, hombre, sorprende que el escenario principal del pabellón 1, que es un escenario pues amplio, muy grande, muy vistoso, con muchos monitores, parecido a, no digo que fuera igual, pero sí al estilo de lo que se vio en el E3, no tan grande, pero sí muy bien preparado, pues hombre, para hacer una presentación ahí y que pongan un vídeo a doble pantalla, ni siquiera pantalla completa, y que no aparezca ningún maestro de ceremonias a decir este es el vídeo de Halo 3 al menos, pues hombre, cuanto menos es sorprendente, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el vídeo está en versión original, ¿no? Y bueno, ni unos míseros subtítulos, ¿no? Podría haber sido una excusa perfecta, pues para lo que decimos, para presentar, para ser un hilo conductor de lo que va a ser en el futuro la Play 3, etcétera, y a lo mejor sin tener nada que ver siquiera con lo que se está presentando, pues servir, ya digo, como excusa para hablar y relatar lo que, no sé, lo que nos viene en un futuro. Sí, incluso yo me atrevería a decir que podían haber aprovechado la proyección para hacer un poco de rueda de prensa, ¿no?, con Oscar del Moral. Uh-huh. Pero bueno, no ha sido así. Deseamos que mañana pues sea diferente, que bueno, podamos acceder a las entrevistas tanto con Oscar del Moral como con Paul Lynch, el diseñador jefe de Flight Simulator 10, y que la presentación de este hombre, de Paul Lynch, con su Flight Simulator 10 sea algo más vistosa, ¿no? Al menos que aprovechen el escenario ese del pabellón 1, porque vamos, que yo creo que para poner un vídeo, Javi, nos podríamos haber quedado aquí, que tenemos dos pantallas bastante grandes. Sí, incluso estaríamos un poquito más fresquitos, ¿no? Bueno, y tú, Javi, incluso pones en duda el tema de la primicia, ¿no? Que comentabas que... Hombre, yo ese vídeo, menos unas pequeñas imágenes que había por ahí, yo ya había visto parte en internet. Sí, hay que recordar que ha sido el vídeo que está fundamentado, ese making of, en el vídeo que ya se vio en el E3. En el E3. Y era un vídeo, pues sí, muy espectacular, pero realmente también muy corto, ¿no? Tampoco se desvelaban ninguna clave ni nada del argumento, ¿no? Y tampoco se veía ninguna escena in-game. Nos pensábamos todos que iba a aparecer alguna escena donde se viera el arma derecha y la izquierda, los rifles de asalto del jefe maestro, que nos dejaran ver algo de ese in-game, de esas escenas en el interior del juego, pero no ha sido así. Así que bueno, esperaremos, ¿no?, con paciencia. Hemos estado ahí, que es lo importante, y bueno, pues tenemos que decirlo, ¿no? Si nos hubiera gustado, también lo hubiéramos dicho, ¿no? Sí. Y si lo hubiéramos entendido, a lo mejor podríamos haber dicho ahora, podríamos también estar diciendo que nos hubiera gustado, o sea, que nos habría gustado más, pero realmente también no podemos decir. Nos falta aquí la versión de Alberto, ¿no?, que estaría defendiéndolo a mansalva. Sí, sí, sí. Hombre, defender al juego pues es muy fácil, ¿no? Nosotros desde aquí lo que ponemos en duda, lo que cuestionamos como mínimo, es la puesta en escena, ¿no? Claro. Yo creo que es lo que se está cuestionando aquí, que de hecho, pues bueno, es lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Comentar lo que se enseña, se muestra en este gran escenario que es la Campus Party 2006. Desde nuestro punto de vista, puesta en escena pobre, y lo mejor, pues eso, las escenas de Martin O'Donnell con el piano componiendo los temas de la banda sonora, ese tema magistral que vuelve a aparecer en el 3, y poco más, pocas escenas nuevas, por no decir que ninguna, y nada más, ¿no? La puesta en escena de lo más raquítico. Y vámonos ya abajo, que nos estamos durmiendo. Y de lo más raca, ¿no? Sí. Bueno, Marga, estás ya noqueada. Sí, hay que decir ya que Marga, claro, ha venido de Sevilla, desde Sevilla, en tren. Y vaya tren. Y vaya tren, de la tartana de Billy. Y hasta aquí, pues bueno, natural que estés cansada. Mañana, desde aquí, desde esta mesa central, volveremos por la mañana con un buen desayuno, ¿no? En la barriga. Esperemos que haya cereales, ¿no? Esperemos que haya cereales. O chocolate. Y bueno, también entrevistaremos a alguien, buscaremos, lo encontraremos seguro, a alguien que no ha dormido hoy, jugando, chateando o lo que sea. Y también vamos a hacer una visita a Oscar, a nuestros amigos los soldados, que nos esperan. A ver. Esas fuerzas armadas tecnológicas. A ver, bueno, pues esa simulación que anuncian en su stand, a ver en qué consiste y a ver qué nos ofrecen y qué nos cuentan lossoldados.com. Nosotros nos despedimos en este primer día desde aquí, desde la Feria de Valencia, en esta Campus Party 2006, que hoy ha dado comienzo y así finaliza el primer día de la Posada del Buen Juego. Ha sido un placer, volvemos mañana por la mañana. os dejamos ahora con unos temas musicales que seguro que serán de vuestro agrado. Un placer. Hasta mañana. Buenas noches. Estamos aquí, buenos días a todos, día 2, aquí en la Campus Party 2006, y ya estamos aquí en esta mesa redonda, en este pabellón 4, para comentar pues bueno, lo que va a dar de sí este día en cuanto a eventos. Y la primera pregunta, después de una noche pues un tanto peculiar, ¿no? Javi, ¿cómo has dormido? Un poco duro. No, yo de maravilla, yo estoy acostumbrado a dormir en sitios peores. El suelo estaba un poco duro, ¿no? Mucha gente, mucho tránsito de personas a la nuestra, pero bueno, yo he dormido de maravilla. Muchas tiendas de campaña, ¿no? Sí. Muchísimas. Es una imagen también curiosa, ¿no? Luego a ver si la podemos fotografiar. Todo el pabellón repleto absolutamente de tiendas de campaña y nosotros en un lado, ¿no? Sin nada. Sin nada. Ahí tirado sin nada de nada. Saco de dormir. Ahí estaba, claro, estaba todo tan duro. Y poco más, pero bueno, tampoco la tienda de campaña no nos hubiese arreglado mucho más, la verdad. Nos hemos levantado con todos los miembros duros, erectos y nada, aquí seguimos para, bueno, hemos de alguna manera hemos recuperado algunas fuerzas, ¿no? Hemos perdido también algunas intentando conseguir, ¿no?, la postura idónea para dormir, para cerrar un poco los ojos. Luego, bueno, nos ha despertado un silbido profundo que entonaba una melodía que desde hoy mismo ya la odio, y nos ha despertado a todos. Pero bueno, estas son las anécdotas, ¿no?, que hay que para contarlas hay que vivirlas, ¿no? Hay que estar aquí, ¿no?, y pasar una noche como la hemos pasado y dormir desde las 3:30 hasta las... No, ¿qué hora? Hasta las 10 sería, así, ¿no? Hasta las 10, sí, por más ahí o menos. Bueno, pues hemos almorzado y ya estamos aquí. Y hoy, bueno, pues como veis, todo el mundo nos pregunta, a ver... Pero no, nosotros somos aquí de... Somos simplemente la posada del buen juego, no damos, no damos pegatinas ni nada, Javi. Hombre, estamos aquí sentados al lado de la organización y... Y se creen que pertenecemos a ellas, pero bueno. Pues sí, bastantes incidencias, ¿no?, durante esta mañana y esta Hombre, noche, hay gente al parecer, que ser, porque se está empezando a ver llegar esta mañana en vez de ayer por la ayer todo el día, pero bueno. Claro, ya están cerradas las competiciones, las listas de las competiciones ya están cerradas, con lo cual, pues bueno, más de uno se encontrará con que no está y tal, ¿no? Bueno, los eventos de hoy, Javi, vamos a comentarlos un poco, si te parece bien, de lo que nos va a deparar este día aquí en la campus. Bueno, la una... El Flight Simulator 10. Presentación de Flight Simulator 10 a cargo de Paul Lange, el diseñador jefe. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es un poquito más animadita que la de ayer. Sí, bueno, porque aquí según estamos leyendo la página web, ayer ponía presentación mundial de Halo 3 en la Campus Party. Y bueno. Bueno, fue un vídeo y ya está. Menuda presentación. Sí. Y bueno, luego tenemos a las 5 de la tarde otra presentación con las novedades de Xbox 360. Ahí sí esperamos que esté nuestro amigo... Óscar del Moral comentando pues los nuevos juegos que van a llegar para la consola de Microsoft, entre otros, por decir algunos, el esperadísimo juego de Epic, Gears of War. Y parece ser que decían que íbamos a estar viendo imágenes del juego in-game. Vamos a ver si es así. Y también, por ejemplo, entre otros, el juego con el nombre en trabalenguas, que es 99 Nights, 99 noches. Uh-huh. 99 Nights. Es otro juego también muy esperado. Otro juegazo al estilo Dynasty Warriors, que vamos a tener la oportunidad de verlo en movimiento. Suponemos que en el pabellón 1, en la pantalla gigante de ese escenario principal. Por aquí, pues, bueno, luego hay también una presentación a las 7, ¿no? De Digital Entertainment en Xbox 360. Veremos a ver de qué se trata. Seguramente presentarán lo que son los periféricos nuevos, como la cámara. La cámara Xbox Live, que es... Esa era para ponerte tu cara en los videojuegos, ¿no? Sí, exacto. Es como el Light Toy de Play, pero aplicado a Xbox 360, se supone que con algunas prestaciones más. Luego lo veremos. Y bueno, hemos visto también que en el pabellón de desarrolladores también habían algunas presentaciones, y una que nos ha llamado la atención, pero que no hemos encontrado fecha ni tampoco más detalles. La vamos a abrir ahora mismo en la página web. La música. El audio en los videojuegos, ¿no? Parece que hay una ponencia, que hay una conferencia del audio en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver si la cazamos, vamos a ver si existe, si es verdad. Porque luego en detalles no aparece absolutamente nada, Javi. Nos envía a otra página. Pero otra página que tiene ahí unos actos a lo largo de la semana bastante interesantes. Pues sí, por a ejemplo, lo largo de la semana... Hay cosas como el aspecto de los videojuegos, Pues hay muchos, porque fíjate, en juegos multiplayer. Programación en juegos multiplayer, ¿no? A cargo de Daniel Iborra... por ejemplo, también se habla también mucho de programación, ¿no? De HAT C++, ¿no? Uh-huh. Otro motor gráfico. Luego también, por ejemplo, Edelweiss Entertainment estarán por aquí. Uh-huh. Excelweiss, perdón, Entertainment. Y la situación actual del mundo de videojuegos en España, en colaboración con Gonzo Suárez. Gonzo Suárez, por ejemplo. Atención. Vicente Pons también, director de Excelweiss. Francisco Pérez, director de Legend Studios, y bueno, y Marcos Jourón, por ejemplo, ¿no? El líder del proyecto del criticadísimo PC Fútbol, ¿no? Marcos Jourón, del último PC Fútbol, ¿no? Bueno, pues todo esto y mucho más a lo largo de esta semana, ¿no? Esa mesa redonda en la situación actual del mundo del videojuego en España, que no es muy halagueña, tampoco hay que... Hay que decir otra cosa, ¿no? Tampoco es muy halagueña. Atrás pasaron, quedaron los tiempos de la edad de oro de Óscar del software español, ¿no? De los 8 bits tan maravillosos que nos daban esas alegrías con tan poquitas cash, ¿verdad? La época de Dynamic, de Opera, de Topo, de todas esas joyas. Hoy, desafortunadamente, bueno, pues hay un número inferior de compañías. Quizá la más destacable a nivel internacional, pues sin duda, Piro Studios. Bueno, también habrá una entrevista con otro desarrollador español, que es Digital Legends, a cargo de Xavi Carrillo, Óscar Civit y Luis Pons. Eso tendrá lugar el día 28. Y también estarán aquí, Javi, Piro Studios. Piro Studios el día 29. Parece que en el aspecto de desarrolladores han traído lo mejorcito que hay en España. Sin duda. Bueno, en ese caso la ponencia a cargo de Piro Studios, por parte de Piro Studios, perdón, correrá a cargo de Ismael Raya. Bueno, nos vamos a centrar en los actos de hoy, ¿no? Que vamos a intentar cubrir. También vamos a intentar, pues, sacarles algo a los soldados, ¿no? A estos militares que corren por esta Campus Party. Vemos que ya hay luces en su stand, a ver qué es lo que nos dicen. Hay luces, vamos a ver en qué consiste esto, pues que, bueno, parece que es una simulación militar, no sabemos de qué tipo aún. Uh-huh. Al principio, bueno, cuando entramos habían unas máquinas, unas recreativas, y yo no sé si será el, por ejemplo, el simulador aquel que triunfó tanto y era gratuito en América, el American Army, que era un simulador que lo jugaban en las academias, ¿no? En las academias militares, todo el mundo jugaba al American Army y lo tenían como un juego auténticamente real. Bueno, pues si os parece bien, vamos a intentar cubrir lo que queda de día, ¿no? Hasta las 7 más o menos, que ya pues nos toca despedirnos, ¿no? De esta Campus Party que continúa, pero yo creo que ya tendremos bastante. Ha sido toda una experiencia, sí, sí, sí. Imaginaos 5 noches, así. Con ¡buah! 2 días, ¡buah! Me voy ahora mismo al Decathlon a comprarme una colchoneta. Y eso que creo que he sido el que mejor ha dormido de los 4, ¿no? Puede ser, porque puede vosotros, ser. O sea, tú, Dani, te has despertado como un arma en pena. O sea, yo te he visto totalmente blanco y te has despertado diciendo, me voy al coche. Y no has hecho nada más. Óscar le ha costado levantarse, Dios y ayuda. Sí, sí. Bueno, y Marga, mejor ni comentarlo. Bueno, hay que decir que tampoco veníamos excesivamente preparados para pasar más de una noche en el suelo, ¿no? En el suelo, es verdad. O sea, yo no he traído ni colchón, ni esterilla, ni nada. He dormido en el saco de montaña ese que es como el capullo de un gusano, de una polilla. Que luego es curioso ese saco, porque al principio tenía frío, me metí dentro y luego tenía empecé calor. A sudar y sudar. Y bueno, ha sido un desastre. Por favor, los que vengáis a la campus, traeros una tienda de campaña y un colchón blandito. Hombre, la tienda yo creo que no es excesivamente necesaria. Solo bueno, si te molesta poco, la luz. Sí, un poco. Hombre, para tiene aislarte. Su, exactamente, tiene su, ¿no? su trabajito. También asignado en la tienda de campaña a la hora de dejar todas tus cositas y tenerlo ahí bien guardado, sí, no estar desperdiciado por el suelo. Es como, y luego por la mañana pues hay un desfile de gente, ¿no? Los que van a ducharse, los que tienen insomnio, los que se levantan, los que silban. Y bueno, pues de alguna manera te puede aislar, ¿no? Los que roncan también. Los que roncan, también ha habido un concierto bastante increíble. El making of del concierto de ronquidos también lo podríamos haber grabado y ponerlo en la pantalla grande, porque también ha sido espectacular, claro. Yo no sé, ¿cuántas tiendas calculáis que pueden haber ahí? Solo en ese pabellón, porque hay otro más. Al menos habrán 1000 tiendas. Yo creo que sí. Puede estar por ahí. De las cuales 800 son de 2 segundos, ¿no? De quechua. Las quechua que Javi, además, ayer antes de dormir, planteaba una pregunta, una duda existencial, uh-huh, auténticamente, bueno, curiosa, y si alguien sabe la respuesta, por favor, que la postee en el foro. Sí, ¿cuál era la diferencia entre la que se monta en 2 segundos y la que se monta en 3 segundos? O sea, bueno, aparte del precio, ¿no? Pues se supone que precio. Ese segundo se paga, ¿no? ¿O qué? Pues esperemos que no, pero bueno. Yo es que, vamos, me cuesta imaginarme, ¿no? Ese segundo de diferencia, ¿no? En un montaje. Pero bueno, lo pone en la tienda de campaña. Y además de la misma marca, ¿no? Sí, misma marca, y pone una y pone 2 segundos y hay otra que es igual, con un poquito más de colores, que dice 3 segundos y es... Es la Turbo. Es la Turbo. En la Turbo seguramente irá alimentada a pilas. Esa. Es la rapidez, se paga. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a darnos unas vueltas por esta campus. Y vamos a, pues bueno, con la primera cita del día, que es... Concretamente, Flight Simulator. Ahora, dentro de una hora o así. A la una del mediodía, con Paul Lynch presentando su nueva creación. Es el Flight Simulator X, Flight Simulator 10. y bueno, vamos a intentar también luego hablar con este peculiar diseñador, Paul Lange, un tipo que vive en una cabaña aislado del mundo, del mundanal ruido, en una cabaña pues al lado de una pista de aterrizaje, ¿no? Un ermitaño de la aviación, un sabio de la aviación, que vamos a tener la oportunidad de, pues de, a ver si hay suerte y lo podemos entrevistar, ¿no? Ojalá, con tu inglés, ¿no? Con mi inglés, por supuesto. Bueno, Óscar, nos vemos ahora mismo por aquí. Como siempre, vamos a cubrir los eventos. Uh-huh. Así que nos vamos con nuestro micro a ver lo que encontramos por ahí. Muy cerca de radio realmente se oye con bastante eco este tema. Sí, se oye con mucho eco, sí, muy sucio el sonido. Vamos a ver otro panel realmente espectacular este que se muestra. Otro panel de control con los cuernos moviéndose, limpiando la aeronave. Tiene un tercer eje que es de rotación con la muñeca, y este eje lo que te hace es encontrar el tiempo. estamos utilizando nosotros, que es el casco para volar. El casco no lo utilizamos porque sí, lo utilizamos porque nos es cómodo, porque con una sola pieza juntamos los auriculares, el micrófono y aparte el control de traquierra, que va con una pegatina así de la frente, lo juntamos todo en una sola pieza. Entonces, el casco más que nada es para unir los productos, no es para, claro, aparte queda bonito, ¿no? El casco en sí, esto está conseguido en eBay. Y por eBay, pues bueno, a buscar las ofertas, a buscar los chollos. Concretamente, lo que es el casco, sí, la parte externa me costó $26. Pero claro, es buscar. Es buscar y paciencia y realidad. Habláis de simuladores, de la simulación total, de la simulación que se acerca absolutamente a la realidad. Pero, ¿cuáles son, a vuestro juicio, los juegos? Yo no me atrevería a decir los juegos, sino los simuladores. ¿Qué fetiche? ¿Cuáles son los simuladores que a vuestro juicio se acercan más a ese nivel de simulación total? Bueno, hoy en día estaríamos hablando de que hay, como mínimo, de lo que es mi ramo, que sería la competición, hay tres grandes simuladores. Dos de ellos son simuladores de aviones modernos, que serían Falcon 4, Allied Force y Long Flying 3. Estos dos simuladores son de aviones pues modernos que están volando en la actualidad. Y después hay un simulador que es un compendio de simuladores, que es el Forgotten Battles, con sus expansiones, que se está ambientando en la Segunda Guerra Mundial. Los tres simuladores son bastante correctos y algunos tienen, pues, mejoran algunos apartados y otros mejoran en otros. Por ejemplo, si hablamos en simulación de aviación moderna, tenemos Falcon 4, que para arrancar el avión tienes la posibilidad de salir a la pista con el motor arrancado, pero si eres un auténtico friki, para arrancar el avión te puedes estar 15 minutos parado dándole interruptores, esperando a que los inerciales se estabilicen para que marcar tu posición. Y es más, tenemos una cosa que se inventó en la aviación, que son las checklists, las listas de chequeo. Y aquí tenemos los procedimientos completos de cómo se ha de ir arrancando el avión en cada parte. Y esto es el arranque. Todavía no hemos arrancado. Estamos antes de arrancar la turbina. Arrancando la turbina. Después de arrancar la turbina, no nos estamos moviendo, estamos parados en el suelo, en el mismo sitio. Seguimos después de arrancar. Después de arrancar. O sea, parece una tontería y en los siguientes páginas. Y esto ya es. Ese día de que pilota el 18 Hornet, el avión real. Y está pues, simulando volar, me parece que es un 767 de Boeing. Y está volando pues, con el Flight Simulator, precisamente eso que decimos que era un modelo de vuelo no muy, muy fidedigno. Y aquí, esto es para que veáis incluso lo que es el friquismo, la consola esta negra que tiene aquí al lado no es un ordenador. Son simplemente aparatejos que en la vida real se utiliza y llevaría el avión. Estos cronostats son aparatos hechos genéricos para permitirlos en cualquier simulador. Pero la verdad es que cada aparatejo de estos, cada piecita, en la parte de arriba hay 4 y en la parte de abajo hay 3, la más baratita son 60 euros. Pero es que aparte la consola está metálica, vale otros 120 o 180 euros. O sea, esto es quitarse el gorro. Y ahí tenemos pues, control de tren de aterrizaje, control de comunicaciones, perdón, control del piloto automático, que el piloto automático lo puedes poner con velocidad, altura, con todo el control del piloto automático. Abajo tenemos todo el control de comunicaciones, que serían las dos radios que lleva la misma normalmente. Se da para ver muy complejo, la verdad. Realmente espectacular, sin duda. Bueno, vamos a ver también si tenemos la oportunidad de hacerles algunas preguntillas a nuestros compañeros de la Aviación Civil. Y muchas gracias y mucha suerte aquí, bueno, y feliz estancia aquí en la campus también. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna asociación también, ¿no? ¿Alguna, tenéis alguna página web o de simulación civil? A ver, está gracias y a disfrutar de la Campus Party. 360 y Microsoft Games aquí en España. Vamos a hacerte, si te parece, unas preguntas. Empezando por Flight Simulator 10, que hoy tenemos aquí a Paul Lynch, el diseñador jefe, tanto del anterior como de este nuevo esperado ya simulador por mucho. A grandes rasgos, ¿qué es lo que va a ofrecer las principales novedades de este Flight Simulator 10 con respecto al Centurion Flight? Mira, las partes, aquellas áreas de innovación más importantes respecto a versiones anteriores han sido, si se ha trabajado en que el modelo de comunidad sea mucho mayor, para que haya una, sea mucho más fácil incluir aparatos. De hecho, es retrocompatible con las dos versiones anteriores de FlightSim. Se han añadido mejoras en los escenarios, específicamente incluyendo edificios emblemáticos de diferentes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela, incluso hasta el Castillo de Manzanares, el Real, que es un pueblo pequeñito, pero vamos, está ahí. Se ha mejorado la parte de multijugador, con lo cual ya se incluye dentro de FlightSim y no hay que estar recurriendo a programas externos como se hacía antes. Estamos hablando de un simulador que está completamente en castellano. No es la primera versión que está en castellano, puesto que ha habido como 3 o 4 versiones anteriores que han estado ya en castellano. Estamos hablando de un nuevo modelo de juego basado en misiones para que los no aficionados a volar con FlightSim, los no aficionados a la simulación, pero sí interesados en volar, en disfrutar de este hecho que es tan divertido que es surcar los cielos, pues puedan encontrarse con un producto mucho más sencillo. Se ha creado diferentes misiones con tutoriales en las cuales se enseña a volar, en las cuales el usuario pues, en pantalla tiene información acerca de las cosas que tiene que ir haciendo a lo largo de la misión. En términos de, y estas misiones pues, son desde rescate en una plataforma petrolífera, misiones de apagado de incendios en bosques, misiones de vuelo acrobático, misiones de oportunidades en la vida real, como la que hemos mostrado, en la cual había un piloto de un 737 que tenía un fallo en la potencia de uno de los motores, luego se estropeaba el otro, con lo cual pues tenía que ir tomando decisiones para tratar de llevar ese pasaje, ¿no?, a tierra firme sin problemas. Después se han incluido nuevos aparatos, hay 24 aviones en la versión del profesional, por probar dos versiones, estándar y profesional, y entre ellos está el Airbus, por fin FlightSim, directamente ha salido de la caja, el usuario europeo podrá pilotar un Airbus, además de un planeador, que vuelve el planeador, que no estaba en la versión anterior, pero sí estaba en 2002, tenemos un chametido ultraligero, con unos indicadores mucho más fáciles, con reacción inmediata, es decir, estamos hablando de un simulador que realmente tiene muchísimas cosas por las cuales hay que renovar, ¿no?, ese parque de Flight Simulator 2004. Pues quizás la entrega más ambiciosa de Flight Simulator, porque es tan importante tener a Paul Lynch, alguien como Paul Lynch en el equipo de desarrollo. Porque tiene mucha pasión. Él ha sido piloto, tiene una licencia de vuelo, le encanta volar y todo eso, pues al final se acaba viendo directamente en el desarrollo del producto. No estamos hablando de un juego, sino que estamos hablando de la experiencia de volar. Y todas estas personas que están trabajando en los equipos de desarrollo, pues dan tanto su parte profesional como su visión personal. Y le permite pues, que hoy hayamos podido disfrutar de la compañía de Paul, pues que como responsable, como diseñador jefe pues del equipo de FlightSim, pues nos ayuda muchísimo a que la gente entienda y comprenda por qué este producto es tan fantástico. Oscar, ¿para cuándo esperamos este Flight Simulator aquí en Europa? Pues estará a la venta este otoño. Todavía no hay una fecha cerrada definitiva, pero esperamos que esté este otoño a la venta. Bueno, pues estaremos ahí atentos a la salida de este gran simulador. Y cambiando un poco de tercio, nos vamos, si te parece bien, a 360, Xbox 360. Y una pregunta que desde la posada de un juego teníamos ganas de hacerte, ¿no? ¿Cómo va a afrontar Microsoft España, en este caso Xbox 360, cómo va a afrontar la salida al mercado en noviembre de tanto de PlayStation 3 como de Wii? ¿Con qué cartas afronta este tramo final de Xbox 360? Pues tendremos muchas cosas que contar. Los usuarios españoles de Xbox y los no usuarios de Xbox tendrán muchas razones estas navidades para subirse al carro de Xbox 360 y también a nuestros competidores, obviamente, porque es verdad que no sé por qué para nuestra empresa como una plataforma y no tener que reconocer que en todas las plataformas posibles, bueno, que es lo que tendremos un día para cuando nuestros competidores lleguen al mercado. Nosotros llevaremos casi un año con la Ya finalizado la conferencia de presentación de Frenchy Monitor. sea lo suficientemente agradable como para que podamos echar una siestecita. Pero bueno, Dani se lo ha metido en la cabeza que tenemos que cubrir. Tenemos que cubrir, cubrir y cubrir. Esperemos que los aspectos sean lo más posible. From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. The chills that play in the street, the broken lawn, a baby dream. Peace and love to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. Sun will shine till eternity. Suerte de tener en los micros contándonos lo que nos ha contado Y bueno, hay que decir que esta presentación sí que ha sido bastante diferente a la de Halo, a la del Mickey Halo 3. Ha sido una presentación, pues hombre, un poco más trabajada, ¿no? Con Paul Lynch pilotando en tiempo real el avión y comentando juego, cosas o aspectos del juego, con la traducción simultánea, no simultánea, sino que iba pues un poco pues, con retraso, ¿no? Con dilación de Oscar de Moral. Hay que decir que las ruedas de prensa, las presentaciones así, siempre tienen el pero de ser mucho más pastosas y mucho más difíciles de seguir y sobre todo de mantener la atención, ¿no? Si sabéis, han visto detalles en Facebook Monitor 10 con Pablo H. Interesante. Hombre, tú pilotaba, Tío, mira una cosa mala. Ha habido unas escenas con los aviones de Red Bull, que ha sido impresionante, ha sido casi igual que cuando vemos los aviones de Red Bull en la playa de Barcelona, exactamente igual, ¿no? Ha estado bastante bien, parece que lo que a mí más me ha impactado en el Flight Simulator ha sido que han puesto misiones sobre todo de aprender a pilotar situaciones de emergencia y todo eso que van a hacer que quizás los que no somos pródigos en simulación nos atraigan un poquito más. Y bueno, también hay que ver que no, los de Microsoft hoy han estado muchísimo más atentos, sobre todo con nosotros, nos han atendido de maravilla. Sí, tanto Oscar de Moral como María pues nos han atendido muy bien, como siempre, muy educadamente. Lo que sí que nos ha extrañado, claro, un poco, es que por unos momentos hemos mirado extrañados a reloj porque nos pensamos que estamos en Canarias, ¿no? Sí, ha habido ahí un agujero en el espacio-tiempo que nos ha retrotraído a las 12 de la mañana. Cuando sí, esto es Bélgica, hoy es martes, se estaba hablando este señor del Flight Simulator, tendría que ser la una. Es curioso, situaciones que ocurren. Pues sí, el evento que está anunciado en la página web para la una, pues ha dado comienzo a las 12 del mediodía, ¿no? Misteriosamente. Ahora sí, había asistentes sentados en la silla, con lo cual, bueno, pues aquí les supongo que les habrá dado el chivatazo, ¿no? De que empezaba a las 12. Bueno, nosotros ya nos vamos a preparar, vamos a intentar buscar dónde presenta Microsoft las novedades para 360, porque no nos podemos perder de ninguna de las maneras una de las presentaciones más esperadas de los juegos, pues que más van a dar que hablar de aquí a final de año, que se trata, pues ya lo sabréis, de Gears of War. Vamos a intentar buscar el lugar de la presentación y de seguida conectamos. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Thank you. estudio. And begin. Okay, you're good to go. All right, Marcus, there are two ways out of here. We can go the safe way to the guards' quarters, or we can go balls out through the prison blocks. It's your call. Let's take the prison blocks. I'm ready to kick some ass. Hell yeah, let's do it. Copy that. We are beginning our run. 6-4 in position. Fox 1, Fox 1. Time goes by, so slowly, slowly time goes by, so slowly, slowly time goes by, so slowly. Objetivo cumplido, hemos estado presentes en la presentación de las novedades de Xbox 360 con Óscar del Moral en la sala Joaquín Rodrigo. Al final la hemos encontrado, y una sala pequeñita pero realmente acogedora, con dos pantallones, y hemos visto una presentación realmente impresionante, Javi. Maravillas, hemos visto maravillas totalmente. Microsoft, bueno, en este caso Xbox 360, pues nos han enseñado, nos han mostrado pues cómo era el funcionamiento de ese servicio Xbox Live, todas las posibilidades que tenía, desde jugar al Xbox Live Arcade, ¿no?, a títulos como Street Fighter o al 1 o a Pac-Man o a otros, como la descarga desde el bazar de Xbox Live, ¿no?, de todo el tipo de contenidos, y de una manera gratuita, ¿no?, lo cual es de agradecer siempre. Luego también Javi se está ahogando, Dios mío. Bebe agua, Javi. Bueno, y luego también, ¿qué más nos han enseñado? Pues nos han mostrado en primicia algunos vídeos realmente espectaculares, ¿no? Antes de pasar a los que mejor sabor de boca nos han dejado, pues pasar un poco a los que a mí particularmente pues me ha dejado un poco frío, ¿no? Como el de Crackdown, por ejemplo, ¿no? El vídeo de Crackdown en un principio... Del creador de GTA. Es muy, muy, muy, muy frío, pero bueno, cuando se ha puesto a jugarlo, porque se ha puesto con una consola de desarrollo a jugar con el juego ha ganado bastante. Ha ganado en bastante, pero bueno, en el aspecto gráfico Crackdown hay que decir que... En el aspecto, pues, esquemáticamente recuerda mucho a Grand Theft Auto, es cierto, pero luego el tipo de gráficos es una mezcla extraña entre cel shading y un gráfico de dibujos animados, sí, futurista, un poco extraño, ¿no? Un estilo 13, estilo GTA, y luego que a mí me ha encantado ha sido el sonido. He encontrado un sonido espectacular, sí. Muy, muy, muy bueno en las armas y etcétera. Lo peor, yo creo que las animaciones. Pero bueno, era una beta, pero las animaciones, cuando el personaje saltaba, parecía, no sé, saltaba como Spider-Man. Pero de hecho yo creo que esa va a ser la referencia de este juego, porque ese es el salto especial que tiene este personaje, con esta armadura especial que le da superpoderes, digamos. Que parece Spider-Man. Sí, sí, parece Spider-Man. Las cámaras un poquito, bueno. Las cámaras son las que a mí no me gustan, esas de no poder controlar bien el personaje. A mí me gusta que gire sobre sí y luego avance hacia donde quieras. Pero bueno. Bueno, mejorará sin duda este Crackdown. Era una beta, como bien apuntaba Javi. Lo que no tiene que mejorar mucho, porque verdaderamente nos ha dejado con la boca abierta, es Gears of War. Fantástico. Eso ha sido impresionante. Pero es que hemos tenido la oportunidad de verlo en movimiento en tiempo real, porque Óscar de Moral estaba jugando al juego. Y el juego era, pero bestial. Sí, esto es una primicia de la que todavía estamos alucinando. Y de verdad. Yo aún tengo los pelos. La frase es decir, es de verdad. Es de verdad, y lo hemos visto a escasos 3 metros de nosotros, como todas las texturas, todos los gráficos. Esa belleza visual, esos escenarios que desplega el Unreal Engine 3.0, pues en su máximo esplendor, desde la física de partículas, desde todos los derrumbamientos que hay en el juego, todos los disparos, la sangre, el efecto de la sangre, de forma maravillosa, la textura de los personajes, la armadura, los reflejos, cómo los disparos hacen, pues destrozan el escenario selectivamente. Realmente, si yo tenía puestas muchas esperanzas en el juego después de ver el título de Epic en movimiento, me se han disipado todas las pocas dudas que tenía de que esto va a ser el nuevo Halo. Sí, bueno, era lo que te comentaba cuando hemos terminado de verlo, que termina la saga Halo y tienen que buscarse otra saga, y creo que han apostado muy fuerte por Gears of War. Sí, yo lo que espero es que la historia esté un poco al nivel de esos gráficos, porque también es cierto que, bueno, hemos visto la facturación, los movimientos, etcétera, las luces y todo maravilloso, y tal cual como hemos visto en tantos ejemplos y tantas demos, y que no nos llegábamos a creer que esto fuera el juego, sí, y no un siempre decíamos, bueno, a ver cuando sea, claro, el juego en tiempo real, cómo será. Pero desde luego, pues, hombre, lo único que a mí, si hay que sacarle un pero, es la cámara escogida, ¿no? Para el caminar, ¿no? Un poco caótica, porque es una cámara parecida a la del Resident Evil 4. Es una cámara de hombro, yo diría, por detrás del hombro, ¿no? Que se ve medio cuerpo, como Resident Evil 4. Y es una cámara que yo creo que funciona muy bien en espacios, en espacios cortos, con poca velocidad, pero que cuando hay que correr o tal, puede volverse un poco restrictiva en la visión que muestra, ¿no? No es lo mismo que una cámara en primera persona. Hombre, también hay que ver que Oscar lo que quería era que viésemos todo, y él ha estado moviendo muchísimo la cámara y movimientos raros en ese aspecto. Habría que ver a la hora de jugar cómo se desenvuelve. Yo creo que está muy currada. Desde luego, cuando pasa a la vista, pues, de arma, que es semi primera persona, el cambio de vista andando a vista, sí, arma, apuntar, es realmente espectacular. O sea, todo, pero es que el sonido no va detrás, o sea, no va a la zaga. El sonido de las armas, el sonido de los impactos es de lo mejor que yo he escuchado en muchísimo tiempo. Y bueno, el cambio de arma es completamente bestial. El cambio hacia atrás de cámara, ves cómo se saca el arma de donde la tiene escondida, y primero guarda la otra y esconde la y saca la nueva. Sí, sí. Y o sea, bueno, no, también al principio podemos ver cómo el personaje está como en una pequeña habitación, en un pequeño zulo, y cómo le dan una linterna, y cómo aprovecha para ver cómo los efectos de luz son realmente tremendos, sí, o sea, espectaculares. Y bueno, de hecho, cuando estaba empezando el juego, yo tenía la impresión de que seguía siendo un vídeo, de que era un vídeo, hasta que Oscar de Moral ha tomado control y hemos visto entonces claramente que estaba jugando. Pero es que hasta entonces, hasta ese momento, era un vídeo. Era un vídeo en calidad, ¿no? Digamos que los vídeos los estaban haciendo con el motor del juego. Completamente. Completamente. Y lo que hemos visto en vídeos del Gears of War es juego. Exacto. Y hemos visto además una fase de acción sin tregua. Acción absolutamente bestial, brutal. Se ha quedado sin bala. Sin cuartel. Y bueno, ese Gears of War en exclusiva también, yo creo, prácticamente mundial, que lo hemos visto. No se podía grabar. No se podía grabar, pero nosotros hemos grabado el sonido. Algo hemos grabado el sonido. Bueno, el sonido sí que se puede grabar. Uh-huh. Algo pondremos también en el programa. Gears of War, la gran sorpresa, o la gran confirmación, mejor dicho. Sí. Y también se ha mostrado el gameplay de un par de títulos más. El primero de ellos, por importancia, el esperado juego también de Mizuguchi, 99 Nights, o N3, como se conoce, sí, popularmente. Oscar, ¿qué te ha parecido este Dynasty Warriors de nueva generación? Porque viene a ser eso. Sí, un recuerdo total a Dynasty Warriors, y este estilo tan, no sé, que gusta tanto, a lo mejor en Oriente, y aquí se está trasladando, de esos grandes ejércitos masacrados por un único y heroico personaje. Bien, a muy bonito. De, a golpe de combos, que a hasta, golpe de hemos combos, visto algunos, sí, hasta sí, de 1000 muertes. Uh-huh. 1000 muertes en nada, en segundos. Pues eso, 99 Nights, también se ha mostrado, lo hemos visto en movimiento, lo hemos, uh-huh, visto jugado a través del pad del juego, de cómo jugaba Oscar del Moral, y juego espectacular a nivel técnico, a, sí, nivel gráfico, uh-huh, incluso la textura o la apariencia de la hierba, del césped. Realmente brutal. O ese gran número de personajes en la pantalla, sin ralentizar ni nada, ni un milisegundo. Pero. Todo tiene un pero aquí. Exactamente. No sabes dónde está el. En la posada siempre hay un pero. Y el pero aquí es que a veces se vuelve el juego realmente caótico, y la cámara pierde, yo creo que al personaje por completo, entre hierbas, entre tallos de hierbas, cuerpos de enemigos y algún que otro árbol. Realmente a veces caótico, Javi. O Oscar, tú también lo has podido... El trazo del combo, esas imágenes espectaculares de brillos y más brillos y pues al final acabas por no ver más que cosas volando y mucho brillo, muchas lucecitas. Esa, hombre, a mí personalmente no me gusta, pero entiendo, ya te digo, que a nivel gráfico... Bueno, el último ataque especial con el que nos ha obsequiado Oscar del Moral, que era un ataque especial, pues ya que se puede hacer habiendo acumulado muchas esferas rojas. Era realmente, pues sí, bastante espectacular, ¿no? Porque en un momento todos los enemigos, que no eran pocos, caen fulminados. Eran 1.700 exactamente solo. Mil. El ataque era de 1.000. Pero él ya tenía 700 y él ya, pues, ya estaban cayendo hacia el suelo, 700. Y realmente 1.000, pues ya. Un ataque fulminante que los deja, pues, a todos los goblins absolutamente, pues eso... patidifusos y muertos ipso facto. Una penita de goblins. Ay, qué penita. Bueno, ese 99 Nights, que también va a llegar a Xbox 360, a mí sobre todo me recuerda a un juego que salió también para Xbox y no sé si lo recordaréis. Se llamaba algo así como... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el juego ese? Bueno, yo no me acuerdo. Sí, Otogi, perdón. Otogi. Era un juego prácticamente de idéntica factura. Lo que pasa es que Otogi no tenía tantos enemigos en pantalla, pero sí que era un juego con muchas semejanzas, y quien haya jugado a Otogi sabrá a lo que me refiero. Bueno, hemos visto también, casi como objeto, pues ya por sorpresa, ¿no? Objeto de regalo que Oscar del Moral nos ha obsequiado a todos, es Viva Piñata. Viva Piñata. Poquito se ha visto el de primer Viva Piñata. Juego en teoría para niños de para el Xbox 360, al menos para todos los públicos. Bueno, para todos los públicos, pero va a tener, yo creo que a los niños les va a gustar. Es un Animal Crossing, un Nintendogs o algo parecido. Hemos visto poquito, simplemente el escenario, por decirlo de alguna forma. Gráficamente porque... muy atractivo, de colores muy vivarachos, muy al estilo de Rare en los escenarios, muy sólido gráficamente. Y bueno, luego pues es una mezcla entre los Sims, ¿no? Animal Crossing, ahí teníamos que arreglarle el jardín a una duendecita, ¿no? Para que viniesen los piñatas. Los piñatas, que no hemos visto ninguno. No, pero... Estaba el jardín realmente mal. Según Oscar, dice que era porque estaba muy en desarrollo y se podía colgar, ¿no? Era una versión muy inestable. Muy inestable. Y estaba todo por... Bueno, muchas cosas por finalizar, por acabar y por perfeccionar. Bueno, una de las apuestas también de Xbox 360, y de Microsoft, este Viva Piñata. Bueno, también hemos visto otros vídeos, pero nada nuevo, ¿no? Hemos visto de nuevo el tráiler espectacular de Halo 3. Y hay que decirlo, hemos vuelto a ver el making of de ayer, que tanto criticamos. Sí. Y esta vez subtitulado. Y la cosa ha cambiado bastante. Han rectificado. Era lo que el staff de Microsoft. Lo que ayer pedíamos era lo que nos ha hecho Oscar en los 10 primeros minutos, que era simplemente un pequeño mimo a los que estábamos ayer esperando el making of de Halo 3. Claro. Yo creo que ha sido resarcirse, ¿no? Para nosotros de esta, no sé, de este pinchito que nos dejó y darnos la exclusividad a los que hemos querido asistir a esta presentación, pues eso, de poder verlo en castellano, cosa que exactamente cambia mucho la perspectiva que coges de esa presentación. Sí, el vídeo del making of cambia al 100%, comprendiendo lo que, bueno, no sé qué está pasando ahora mismo. Creo que ha sido fuera de juego. Sí, penalti sin duda, Salinas, ha sido penalti. Tiki-taka. Bueno, pues seguimos aquí con ese... Bueno, no sé si podemos seguir. No sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Marga, infórmanos, ¿qué está pasando? Bueno, a ver, ahora nos enteraremos. Acerca el micro, Javi. Acerca el micro, que nos enteremos. A ver, a ver. Bueno, voy a poner un poco de música mientras nos enteramos qué ha pasado, porque estos silbidos no son normales. Parece que es algo sobre la limpiadora. ¿Qué está pasando? Marga se ha enterado. Marga, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Marga, cuéntanoslo. A ver, que llega Marga por cuéntanos aquí. Cuéntanos aquí en el micro de la posada del buen juego. Bueno, un pequeño cotillo interno de la campus. Aquí, nada, aquí que... sí, claro, hombre. Ah, no, que ha habido un pequeño problema con el grupo de limpiadoras que se ha contratado este año, entonces... por lo visto se han quejado de su trabajo y ella habrá respondido y la gente pues se ha puesto a apoyar a la persona a la que le ha respondido, vamos, simplemente. Bueno, pues ahí queda eso. Ya ves que aquí tenemos todas las noticias frescas, recién hechas, recién salidas del horno, esos silbidos, pues bueno, se debían a eso, ¿no? A esos rumores. La vida son rumores. Todo se mueve por los rumores, por la prensa rosa, por el sensacionalismo. Bueno, hay que decir que nos hemos desviado un momento de... Por el calor que hace, estamos, creo, comentando, ¿no?, el vídeo del making of de Halo 3, y hay que decir que, como decía Oscar, el vídeo cambia al 100%, entendiendo tanto lo que los programadores de Bungie como Martin O'Donnell comentan sobre el juego, ¿no? Yo me he quedado con una frase, ¿no? Y creo que es con lo que nos debemos quedar después de ver el making of, ¿no? Y es una frase que dice que lo que verdaderamente va a sorprender de Halo 3, más allá del nivel técnico, de la historia o de las novedades que se incluyan, es la dimensión. Y lo ha dicho así, ¿no? Es la dimensión, ha dicho, lo que va a sorprender realmente, ¿no? La dimensión a gran escala que una consola y un hardware como Xbox 360 seguramente pues les va a proporcionar, ¿no? De hecho ya se ve en las escenas impresionantes del tráiler, ¿no? Que juran y perjuran que están hechas con el motor gráfico del juego, ¿no? Y realmente son espectaculares. Bueno, definitivamente ya lo sabemos, visto este making of, Cortana ha sido alejada del jefe maestro y este va a tener que poner las cosas en su sitio, y como dijo en el final de Halo 2 el jefe maestro en una memorable frase que cerraba el juego, cuando el capitán le preguntaba que qué hacía en esa nave, él contestaba que estaba para finalizar una guerra. Lo que también finaliza para nosotros es esta Campus Party 2006, no sin antes comentar también, porque a mí me ha sorprendido toda la multitud de periféricos que va a presentar Xbox 360, que va a sacar a la venta a final de año, desde una cámara Xbox Live Vision hasta auriculares inalámbricos sorprendentes, el dispositivo de HD, el lector de HD DVD que se venderá aparte, y nos ha prometido y perjurado que las dos cosas no llegarán al precio de la PlayStation 3. Ha insinuado también que Xbox 360 tiene la posibilidad o tiene potencialmente la capacidad de conectarle una unidad Blu-ray. Lo ha dejado caer así porque claro, aún ha dicho que aún el mercado no se ha decantado por ninguno de los dos. Y Windows Vista es compatible con Blu-ray, y que Xbox 360, la consola, tiene un puerto USB. Con lo cual, cada uno que saque sus propias conclusiones. Hemos visto también, o hemos asistido a la presentación de ese, comentabas, el auricular inalámbrico, que va a funcionar también para PC. Van a vender también un aparatito muy pequeño que se conectaría a los ordenadores, y todo lo de Xbox podría funcionar auricular, en PC. Auricular y micrófono inalámbrico del tamaño de un Bluetooth pequeñísimo. De esos Bluetooth que van a la oreja, de los pinganillos esos. Y bueno, quitar cables, como siempre. Quitar cables, y también, bueno, para finalizar todos los periféricos que Oscar de Moral ha anunciado, ese volante también, que se echaba un poco en falta, ¿no? Con títulos como Project Gotham o Forza Motorsport 2 en el horizonte, faltaba un volante inalámbrico como el que ha anunciado Microsoft, y compatible también con PC. Sí. Así que bueno, Bien, la versatilidad ante todo, supongo, y sobre todo de cara al nuevo mercado que se avecina con Play 3 y con la Wii, pues es lo que tenían que sacar. Parece muy bien. Tienen que estar a ver cómo vienen los vientos. Bueno, yo creo que con esta presentación o con esta presentación de novedades, sí, que de Xbox 360 a la que hemos dado cobertura, pues yo creo que finaliza nuestro periplo, que no ha sido poco, nuestro periplo épico por la Campus Party 2006, en la que prácticamente pues hemos visto de todo, hemos visto absolutamente de todo, escenas variopintas. Hemos visto y hablado. Hemos visto y hablado, entrevistado. Hemos dormido sobre un suelo más duro, que el suelo más duro que yo recuerde en mi vida. Hemos visto cosas realmente, Javi, inolvidables. Hombre, repetiremos. Sí, esperemos a ver si el año que viene podemos estar aquí y si todos nos los días, contamos, ¿no?, bien, estaremos todos los días. Pero bueno, el sitio veremos, ya lo tenemos. Aún queda bastante. El sitio ya lo tenemos, esta media luna aquí, que han habilitado para la posada del buen juego muy amablemente. Todo, pues la organización de, y Raúl en este caso, el responsable de juegos, pues que la verdad hemos estado muy, muy a gusto. Hemos dejado todos los días el equipo montado y con total tranquilidad, no ha faltado nada. Yo buena creo gente, que... buena gente la que. La que ha pululado por este campus. Esa, ¿no?, es la filosofía de la campus, ¿no? Venir, dejar tu equipo y disfrutar de todos los eventos que hay alrededor, que no va a pasar absolutamente nada. Nada de nada. Nada malo. Hay que decir ya antes de despedirnos que a lo largo de esta semana van a haber muchas más conferencias, sobre todo de grupos de desarrollo españoles como Piro o Excelways, y que bueno, no sé quién las va a cubrir, nosotros no, porque... Tendremos aquí a Marga, que se pasará y nos escribirá pequeñas crónicas. Pequeñas crónicas, ¿no? Desde la campus, sí, ¿no? Procuraré tener actualizado el blog durante estos días para que os enteréis de lo que va pasando durante vuestra ausencia. Bueno, pues es de agradecer la gobernadora colaborando con los posaderos, ¿no?, de Groggering Falls. Pues nosotros, Javi, poca cosa más tenemos que añadir, ¿no?, a esta estancia durante dos días, un poquito menos, en esta Campus Party. A modo de conclusión ya, porque nos tenemos que despedir. A modo de conclusión, yo me quedo muy con aparte lo que hemos vivido esta mañana. Aparte del sueño que tenemos. Aparte del sueño, yo me quedo con dos cositas. El ambiente que hay aquí, que es impresionante. Y cómo nos han tratado los militares esta mañana. Que hay ahí, se ha portado bien. Muy bien, la verdad es que sí. Muy buen ambiente, muy buen rollo en general, como se suele decir. En algunos momentos, bueno, yo no creo que sea culpa de la organización, sino que, claro, un evento que reúne 5.500 personas, como bien decía Oscar, requiere una especialización de cada responsable en su ámbito, y esto pues trae como consecuencia que tú vayas a preguntarle algo a alguien y no te sepa responder, ¿no? Pero esto, bueno, en un evento con 5.500 personas pues tiene su explicación, ¿no? Y bueno, no puedes tener contentos a todos, eso también es verdad. Óscar. Bien, pues... A modo de conclusión, esta experiencia... Esto ha sido toda una experiencia para repetirla y muy bien, un ambiente muy sano, la gente viene a lo que viene y la verdad es que se respira incluso compañerismo a la hora de estar ahí pegados codo con codo, pero cada uno a su ritmo. Ay, sí. Y con sus necesidades cubiertas. Está muy bien este campus. Hay que decir que no hemos tenido ni un solo no a ninguna entrevista, ninguna pregunta, ni una mala cara, ni un mal gesto. Así que bueno, esto siempre se agradece, ¿no? Cuando se está ahí con el micro intentando cubrir todo lo que se puede, que ya se ha convertido en una frase mítica, lo de cubrir. El año que viene yo voto porque lo cubráis vosotros y yo me traeré mi PC. ¿Y por qué no hacemos al revés? Que lo cubra Marga y nosotros nos traemos el PC. También puede ser. Todo se dará. Bueno, pues yo creo que ha sido pues un auténtico placer realizar este especial Campus Party desde la propia Campus Party, aquí viviéndolo apasionadamente, disfrutando de esta acampada online, porque yo la bautizo así, una acampada online. Y bueno, esperemos y nos despedimos así hasta el año que viene, Javi, ¿no? Bueno, nosotros en la posada no. En la campus esperemos que para el año que viene. Pero ahora sí que nos vamos de verdad de vacaciones. Ahora sí, ahora ya después que... del Código Da Vinci y este especial de Campus Party que ha sido totalmente improvisado, ha aparecido ahí de repente. No, pues, nos ha faltado Sigfrido aquí. Nos ha faltado Sigfrido. Nos hubiera gustado pues contar con algún miembro de la posada de Barcelona, que bueno, seguramente pues también hubiéramos disfrutado de su compañía. Bueno, Marga también ha estado aquí al pie del cañón. Sí, ha sido con los rumores y bueno. Ha sido un verdadero placer que me invitara y conoceros y participar en esto. Bueno, esperamos también que no sea la última vez, ¿no? Que, eso espero. Que la posada del buen juego y Elaine Merley, ¿no? ElaineMerley.com, sí. Colaboren juntos, ¿no? Esperamos que en un futuro... Seguramente que no. Nos podamos encontrar, sea en la campus o sea en Podemos en ir Ibiza. A hacer un especial a Sevilla, ¿no? Podemos hacer, desde la Giralda. Algo habrá ahí. Estáis invitados todos. Desde la Giralda. Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Esto ha sido la Posada del Buen Juego desde la Campus Party 2006. Esperamos que no os hayamos dado mucho la lata, que hayáis podido digerir todo el programa, todo lo que, bueno, de alguna manera hemos querido dejar claro en este reportaje, que ha contado, yo creo, con un poco de todo, también con buen humor, ¿por qué no? Con anécdotas. Con mala suerte en algunos momentos. Mucha, pero bueno, tengo que decir que cuando hemos ido a comer, la mala suerte se ha acabado. Se ha acabado totalmente. Efectivamente, lo hemos encontrado a primera y a partir de ahí todo ha ido rodado, redondeándolo con el gran final de Gears of War, que para mí es la nota, pues, del broche de oro a este Gears of War. Bueno, ahora sigue corto. Cortamos, que nos echan de aquí, tenemos que descargar todo e irnos ya de vuelta para Alicante. Un placer, nos vemos aquí en la campus, si Dios quiere, el año que viene. Y nosotros, la posada en septiembre. Muy bien. Un placer. Hasta septiembre. Hasta luego. Yeah. Why must the children?